si fos tanquem la vida al rebot. Sense llenya i sense peixos, pare, ens caldrà cremar la barca. Hi haurà el blat entre les runes, pare, amb tres panys la casa, i deia-ho vostè. Pare, si no hi ha pins, no es fan millor ni cucs ni ocells. Pare, si no hi ha flors, no es fan abelles seres. Pare, que el camp ja no és el camp. Pare, que el cel avui ens plou sang, el vent ho canta plorant. Pare, ¿estás pronto, Germán? Bueno, no pingue un poco, digueu que no, que yo os espero. Pare, que están matando la tierra. Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra. Buen día, buen día, buen día, Damián. Dos platos de sopa, Damián. Dos platos de sopa. Hoy a las 6 de la mañana y ahora a las 10 de la mañana de este domingo 22 de octubre del año 2023, en donde, como casi nunca, no estoy saliendo desde Punta Espinillo, sino desde acá es Playa Grande, ¿no? Playa Grande, departamento de Maldonado, donde estuvimos compartiendo en el día de ayer con una cantidad de amigos que hace muchos años que no veíamos. El día de cumpleaños de el Tutu Chucarro, Andrés Chucarro. Ya voy a empezar a, pero voy a ver para qué voy. Dice que estuvo lloviendo por ahí. Vamos a ver. Listo. Hola, Germán. Hola. Hola, chico. Hola. A ver si me escucha. ¿Escucha? Saluda al de cumpleaños. Tengo acá al lado mío. Sí, Chucar. Feliz cumpleaños, Andrés, ayer. Un abrazo para Andrés, bueno, gran compañero. Dale, gracias, Germán. Bueno, ¿cómo estuvo la lluvia por ahí? ¿Que cómo estuvo la lluvia, dice? Bueno, en la madrugada nos agarró una lluvia. Sí, estuvo linda. Estuvo linda, un chaparrón grande, una buena regada para los tomates que ya están en tierra. Que nos animamos acá en la zona donde estamos, todavía las heladas pueden llegar a caer. Pero bueno, llovió, las regó, quedó lindo. Pienso, bueno, que no, pienso que no cae ninguna helada más va a caer, hermanito, así que métale para adelante con todo. En esa estamos, preparando riego, preparando los tomates, ya vamos a llevar algún zapallo, alguna zapallera para pa tierra también, ya que bueno, creo que no va a caer helada tampoco, pero bueno. Hay que ir llevando el registro, el registro de lluvias con un pluviómetro, porque como cuánto más o menos te llovió. No, decimos que llovió, pero no debe haber llegado a los 2 milímetros. Ah, pero eso no es nada. Yo pensé que había llovido mucho más. Ah, si acá algo, algún milímetro cayó, no. Está todo mojado. Buenas. Bueno, Germán, nos estamos viendo. Para que voy a llamar a unos amigos allá, bueno, a ver un abrazo, este. Buen programa. Gracias, hermano. Voy a llamar a Damián entonces a ver si le llovió más para allá, para el lado de la capilla. Ya que lo tengo acá, departamento de Florida, Durazno, Florida. Hola, atento Damián, que lo estamos llamando. Me muestra la espica acá en WhatsApp. Dice, prontos para escucharlos. Atento, Damián, que lo estamos llamando. Hola, Damián, ¿cómo anda? Hola, ¿cómo estás, César? ¿Cómo anda, amigo? ¿Y los gurises? Acá andan, bueno, día de lluvia, están leyendo, andan con unas revistas. Qué bien. Decime una cosa, ¿y qué llovió ahí o fue poco nomás? Mira, el tema del agua fueron unos bombazos, ahora está mansito, por suerte, digo, la verdad que el agua que está cayendo está linda, está justa, ¿viste? Ahí está. Pero está faltando. ¿O está Florida al norte? Sí, casi Sarandí del Sí. Ahí está. Perfecto. Buenazo. Dice que bueno, dice una bendición. Una bendición, sí, porque ya estaba haciéndose sentir la falta de agua, ¿no? ¿O no ahí? Ya estaba resquebrajado, te cuento. La semana pasada quedaba ahí un cuadrito para pasar arado, pero partió hasta un pedazo de reja, por decirte. Opa. Algo. Y al final terminamos toda asada para formar los canteros para los zapallos, porque yo sabía que iba a caer agua ahora el fin de semana, por poca que sea, pero viste que la agüita de arriba es única, no es lo mismo que regar. Claro. Entonces nos queríamos apurar para hacer la siembra antes de la lluvia y bueno, lo logramos. Ajá, bueno. Falta para pasar a tierra unas tomateras y eso, pero vamos bien. Ustedes le dicen tomatera, algo que no son plantines de tomate. La tomatera en realidad viene a ser la ponerle la cabana de plantas de tomate. Claro, no, los plantines. Ah, sí, porque Germán también dice tomatera. Ese concepto, está equivocado. Que hablamos mal, ¿viste? Bueno, Gaucho, un saludo a la patrona, y ya que estoy, un saludo para toda la gente que me está escuchando, si es que me están escuchando allá en casa, ¿viste? Capaz que no me están dando ni bola. Sí. Bueno, hasta luego, señor. Bueno, muchas gracias por el llamado. Chau. Bueno, por ahí viene con el 098-482-454, el WhatsApp va a estar a la orden, ya están entrando mensajes, pero los vamos a leer bastante más tarde. Dice, acá en Los Cerrillos está lloviendo en este momento. Buenazo. Gabriel de Temperley, en Provincia de Buenos Aires. Buenos días, César, acá escuchando, gracias. Está lloviendo ahí en Provincia de Buenos Aires. El ingeniero Jorge Diero en Salto dice, buen día, Jorge, ¿cómo le va? Acá en Salto llueve desde las 5 a.m. Y falta, también en Salto hacía falta el agua, Jorge, mirá. Pero yo pensé que no, que allá estaban más o menos bien. Buen día, César, dice, y equipo acá en Trinidad. Hace rato que está lloviendo, van 20 milímetros, sigue lloviendo, lindo. Buen programa, gracias. Macanudo, ya estamos con otro temperamento, ¿no? Ya estamos más gritones, esta mañana hacemos el programa como más tranquilo. Bueno, Chucarro, feliz cumpleaños. Le voy a pasar la vincha, el micrófono. Definitivamente pasamos muy bien. La barra de gente conocida, con la cual yo en particular hacía un rato largo, casi 40, estábamos recordando con Andrés González, con otros compañeros, que no nos veíamos. Bueno, Andrés, feliz cumpleaños en el día de ayer, y gracias por, estar acá y compartir este estudio de radio conmigo. Gracias, Andrés. Vale. Bueno, algunas preguntas, ¿no? Bueno, sí, César, bueno, gracias. Y saludo a los oyentes. Un día lindo, como venía, porque estos también son días lindos, donde cae agua, que como decían, es necesario. Y sí, un lindo reencuentro en este mundo que se vive tan rápido, a veces detenerse para pasar también con gente que uno quiere mucho, ¿no? Y después lo del cumple es simplemente una excusa. Y bueno, y a seguir siempre, ¿no? En todo esto. Y bueno, complacido de compartir este tradicional programa de los domingos de la radio uruguaya. ¿Sí? ¿Qué te parece? Andrés, acá el punto es que hay cosas que de repente nos van juntando en los caminos de la vida, y una que nos juntó fue justamente esto que tiene que ver con el PERI, Partido Ecologista. Salí a caminar un poquito por acá, por el barrio, vimos cantar muchos pajaritos, escuchamos cantar muchos pajaritos esta mañana. Vimos un vecino tuyo que tiene un muy buen plantel de gallinas batarazas. Me paré, me quedé como que un ratito ahí, y si salía alguien estaba por pedirle huevos para empollar, ¿no? Porque tiene un muy buen plantel de gallinas batarazas. De ahí pensaba yo que capaz que se junta mucho más pájaro en este lugar, porque se los ve comiendo en el piso de lo que el señor le da de comer a las gallinas, ¿no? Es una historia que nos empieza a unir, y esto de ser ecologistas, de tratar de lo que canta Serrat hace 50 años, y que yo creo que si seguimos por este camino no cantamos, mejor dicho, cantamos flor para dentro de 50 años. Y no hay que ser tan optimista, tan cornucopiano, como que todo se va a terminar arreglando, porque uno tiene que encontrar los fundamentos, los argumentos para decir sí, esto se va a arreglar porque lo que estamos haciendo va en el sentido positivo para esperar definitivamente que se arregle. Pero muchas veces es todo lo contrario. Por suerte se han realizado algunas acciones acá cerca, me decías, en el arroyo, ¿cómo se llama? Zanja Honda, en donde hay muchos vecinos de la zona que se ponen a defender cosas que son de todos. Un arroyo es de todos, las costas del mar acá en estas preciosas playas cercanas a Piriápolis son de todos, los árboles son de todos. Me da la impresión de que todavía se pueden seguir plantando muchos árboles más acá en el barrio. Yo miraba estas veredas, por ejemplo, sin estos árboles que todos tienen 50 años, estos, Andrés, todos son árboles de 50 años, esta casa tiene 50 años más o menos, bueno, es esa gente la que hizo el sacrificio que nosotros estamos disfrutando. Pero si nosotros no seguimos haciendo el sacrificio, evidentemente que para muchos más adelante, cuando estos árboles empiecen a caer porque de viejos de repente, no van a disfrutar de los árboles que tendríamos que haber plantado nosotros. Ahí me estás escuchando bien, Damián, ¿no? Entonces yo le paso el micrófono de nuevo a Andrés, y ya le voy a pedir que él lea de repente algún párrafo, bien de bien, gracias, de la denuncia penal que presentamos este martes, Andrés. Lo solicitamos al abogado de Entone, empezamos a encontrar algunos abogados, ya tenemos a Mirande, también tenemos algún otro, pero yo sé que usted es un tipo mucho más serio que yo, pero me va a permitir que diga que, así como la mayoría de los ingenieros agrónomos lamentablemente son cagones a la hora de enfrentar a las multinacionales que venden los agroquímicos, los abogados también son bastante cagones a la hora de enfrentar. Y sabe que la respuesta que tuve de algunos es, bueno, lo que pasa es que de repente que me puede complicar, bueno, está, macanudo. Entonces nos juntamos con Dentone y allá en el local del PERI, y le hacemos el planteo al doctor Dentone. El doctor Dentone me dice, bueno, el doctor Salle quiere acompañar, sí, puede acompañar, no hay ningún tipo de problemas. Pero sucedió lo que en la oportunidad de que el presidente de la República nos recibiera, porque nosotros queríamos que él tuviera en cuenta que podía aplicar el artículo 7 del contrato con UPM y parar la construcción que había arrancado con el Frente Amplio. El presidente nos dice que sí, para el otro día. Pero yo le digo, no, pero quiero ir acompañado de un montón de gente que están la misma que yo, que son ambientalistas. Vení con todos, no hay problema. Cuando me pongo a conversar con esos referentes, me dice, si va fulano, por ejemplo, me dijeron, si va el doctor Salle, sí. Si va Salle, yo no voy. O entonces yo les dije, entonces no va nadie, voy yo nomás. Listo, ya está, voy yo. Entonces se arregló todo y dice, no, no, va, bueno, vamos todos, y fuimos todos. Fuimos todos y todos quedamos contentos. Va, no quedamos tan contentos porque el presidente nos dijo que él no tenía nada contra las plantas de celulosa, y así como sucedió con la ligereza de Tabaré Vázquez para colocar la planta de celulosa en este lugar, también el presidente nos dijo que iba a continuar con las obras porque a él no le parecía mal. Así que en esta oportunidad yo corté por lo sano y digo, bueno, vamos a firmarla con el doctor Salle y listo. Y acá están las firmas del César Enrique Vega Ramón Pedagostini Macasino, un montón de Thanos y Vascos más, titular de la cédula de identidad con domicilio en Danada, y del doctor Gustavo Alberto Salle Lorie, titular de la cédula de identidad, bla, bla, bla. Entonces yo te iba a pedir que compartiéramos algo de esto con la audiencia. Dice, vienen a poner en conocimiento de la Fiscal General de la Nación hechos con apariencia delictiva, artículos 207, 218, 225 del Código Penal, acaecidos en el mes de agosto del año 2023, los cuales se describen a continuación. Es decir, vamos a juntar un evento que tiene que ver con el arroyo de este lugar, el arroyo Zanja Honda, para que vos nos cuentes qué es lo que está pasando, cómo se están organizando, con este otro que es un evento de carácter, yo no sé si nacional, si no es mundial, porque en la medida que los accionistas de UPM se enteren de lo que pasó con UPM en Uruguay, me parece que van a terminar tomando las riendas del negocio. Bien, entonces arrancamos por acá, por lo local, el arroyo Zanja Honda. ¿De qué se trata? Si bien en alguna oportunidad ya contaste algo. Sí. Bueno, acá en Maldonado particularmente lo que ocurre es que el valor del metro cuadrado, digamos, ¿no? Inmobiliario, el negocio inmobiliario, es muy interesante, con lo cual esa competencia, digamos, y esa avidez por tener en estas zonas hace que no se respeten mínimamente determinadas cosas, ¿no? Como por ejemplo en este caso un arroyo que desemboca acá en las costas uruguayas, antes de Piriápolis, y que bueno ha tenido ya hace unos años en distintos lugares del arroyo, en la desembocadura fue hace lo más que se recuerda atrás importante. Y ahora todo lo que es la zona misma del arroyo que entra a tierra adentro, digamos, con su vegetación propia de todos los arroyos que tienen, con, bueno, obviamente que esa vegetación ha sido arrasada en algunos lados por máquinas, máquinas grandes de movimiento de tierra. Por supuesto que de ahí también marcha todo, porque eso es todo un equilibrio ecosistémico de vegetación, animales, tanto terrestres como pájaros, como bueno, mismo también con la fauna itícola que hay de todo lo que son peces y en ese arroyo, porque todo está relacionado con todo, y también ahí como hay construcciones, muchas pueden tener algún saneamiento regular entre comillas, pues no son los mejores, no son contener eso y después agotarlo. También hay filtraciones, ¿verdad? Porque es muy próxima al arroyo. Entonces, bueno, realmente son es un efecto boomerang, ¿no? Porque en definitiva son zonas muy apreciadas por la naturaleza, por la belleza que se dio, pero que se va socavando, ¿no? El mismo hombre va socavando eso, ¿no? Y después hay una responsabilidad, obviamente, que la Intendencia de Maldonado, que hace mira para el costado, digamos, ¿no? Y patea para adelante la pelota, y con esas dos acciones, digamos, de dilatar en el tiempo, exactamente, o por ejemplo no tener los planes de ordenamiento territorial actualizados, que intervenga la sociedad y los vecinos, como está escrito, ¿verdad? Que también participen. Y bueno, y también hay una herencia de la zona de acá, bueno, Piria tenía muchos terrenos acá. Hay una herencia, digamos, en cuanto que eso legalmente hay terreno, incluso acá podemos ver construcciones o venta, incluso acá hay un terreno acá muy cerca que se vende, a ver, lo podemos ver cuando no, que está de la ruta 10 al sur, es decir, en plena playa, ¿no? Entonces eso es algo que es increíble que hoy en día exista, pero bueno, se ve que había loteo y habrá cierto respaldo legal para que eso ocurra, ¿no? Y bueno, y acá entramos también en un tema más bien no solo municipal, sino más bien nacional, de que para expropiar esa zona, por ejemplo, que por supuesto no se entiende el valor, no se quiere entender el valor, digamos, que tiene eso, que por decirlo digo valor, pero estoy hablando de otros valores, ¿verdad? Claro. ¿Qué se necesitaría? El valor para la vida. Claro, que se necesita dinero para expropiar, el Estado debería expropiar esas zonas, para justamente, ¿no? Porque digo, no quiero hablar del eslogan de Uruguay Natural, pero tiene un eslogan que es más bien hueco, que más que hueco cada vez se ha ido deshilachando y está medio colgando y descolorido. Entonces, bueno, no hay consistencia en eso. Pero las fuerzas vivas de acá, la gente, los vecinos se han organizado, eso viva. Y bueno, se han logrado cosas, sí, se han logrado detener, no solo acá, sino en Punta Colorada, en la zona de Canelones también. Porque la gente, en definitiva, vive acá, quiere el lugar, y es la que justamente hoy está, vamos a decir, poniendo un freno o una resistencia, digamos, sana, la resistencia sana, a este tipo de... de avasallamiento, de actuar con orejeras y con tapado los ojos. Ayer cuando venía para acá también pude apreciar, claro, porque uno va viendo estas cosas, ¿no? Salía por Avenida Italia y hay un lugar que está muy verde, no sé la Avenida Italia con cuál otra. Es un lugar muy grande que está muy verde y bueno, ahí hay un cartel que se puso ahora que dice Intendencias Municipal de Montevideo, sede predio, no sé a quién tampoco, para que se construyan viviendas. Es decir, estamos como en una especie de enfermedad del hormigón, a todo lo que podamos le vamos a poner hormigón, pero es que tiene que haber espacios. Es decir, reitero, este lugar, sin esos árboles que están allá afuera, que son maravillosos, acá vimos algunas casuarinas a las cuales le estuvimos... Es la casuarina más vieja que yo pueda conocer y sin duda conozco las del Parque Tomkinson. Acá hay casuarinas que tienen 70 años. Es decir que las plantó gente que de repente nació hace 100 años. Y tenemos que tener una especie de cuidado por todo eso. Voy leyendo yo de acá, Andrés, y lo compartimos, lo leemos a media, pero esta denuncia que le hacemos ahora a UPM, vamos entendiendo, ¿no? La denuncia va a llegar a la Fiscalía Departamental de Durazno y lo más probable es que termine archivada, ¿no? Sí, es muy probable. Pero... no, como dice, no hay peor que la gestión que la que no se hace, ¿no? Entonces dice, apercibimiento, ya vamos a ir con Pedro Cian, Sergio, si está escuchando, del grupo de amigos de la caja de profesionales universitarios que tiene más información para darnos. Dice, apercibimiento, vos decime, por ejemplo, ponete de oyente, si no entendés, me preguntás algo, ¿no? Dice, apercibimiento por temperatura de descarga. Se entiende, ¿no? Que está descargando a una temperatura mucho más alta de la que tendría que descargar, de hecho, a aguas que tienen, ponele 16, 17 grados, UPM en Bosnia pasaba lo mismo, lo hemos comentado en el año 2006, 2007, por radio, hace 20 años que estamos hablando, casi 20 años que estamos hablando de lo mismo, estas empresas vuelcan el agua al río Uruguay o al río Negro o a donde se encuentren a más de 30 grados. B. Superación de parámetros de calidad de descarga. ¿Se entiende? Que se le exige un máximo, ¿no? Y superaron los máximos. Tres, superación del caudal del efluente espontáneo. Ya está Bedrosian, me dice Damián. Bueno, ya vamos a Bedrosian. Además de otras 11 sanciones impuestas durante la fase de construcción del proyecto previo al inicio de operación. F. Apercibimiento por no haber construido el sistema de drenaje pluvial y los sedimentadores de la zona del obrador provisorio según compromisos asumidos en el Plan de Gestión Ambiental de Construcción, su fase 1. G. Sanción por no haber implementado las acciones de gestión ambiental prevista en el... Escúcheme con atención acá porque tengo el precio de esta sanción. Sanción, ¿cuánto le hubiera puesto usted de multa? Sanción por no haber implementado las acciones de gestión ambiental prevista en el Plan de Gestión Ambiental de Construcción, su fase 1, para prevenir la emisión de material particular o de ruido en las actividades de construcción de los alejamientos temporales de paso de los torres. ¿Cuánto le hubiera puesto usted de multa? Y bueno, eso debería estar relacionado Debe estar relacionado a la ganancia de... De la presa, ¿no? 100 euros. Porque la multa... 100 euros, ¿será mucho? No, pero... Nada. Y bueno, pero son 100 euros, acá dice, 100 euros. La multa tiene un... no es que sea eficaz porque uno está actuando después del daño, ¿no? Pero, claro, pero el daño que le hace usted a UPM por cobrarle una multa de 100 euros... Una multa de tránsito, vamos a decir que hoy por hoy, de la más leve que pueda haber... comparado con el sueldo mínimo, puede estar en un 50% de lo que uno gana, ¿no? Entonces, si llevamos eso, es muy fuerte para una empresa, porque yo creo que por mes estamos hablando que la utilidad que pueda tener, no sé, no, pero debe ser unos cuantos, me atrevería a decir cientos de millones de dólares de utilidad por mes. A ver cuánto es. Acá está. 100 UR. Ah, UR. 100 euros, dije yo. 100 UR. ¿Cuántos son 100 UR? Me equivoqué. Bueno. Ah, 100 mil pesos. 100 mil pesos. 160 mil pesos. Sanción por no haber acondicionado y pavimentado el camino del Tala en el periodo comprendido dentro de los 3 primeros meses de obra. Sanción por haber iniciado las obras de construcción de las adecuaciones a la infraestructura vial necesaria para el transporte de cargas especiales sin contar con la aprobación por parte de Dinama. Sanción por el incumplimiento de los estándares de vertido para los parámetros de fósforo total, cloro libre y especies de nitrógeno, los que presentan valores que superan los estándares de vertido aplicables al proyecto. Sanción por haber iniciado las obras de la planta de tratamiento de fluentes para la fase de operación del proyecto sin contar con la aprobación previa. Sanción por haber ejecutado actividades de voladura en el área exterior de la zona franca sobre la margen del río Negro para implantar allí la tubería de aducción de agua bruta sin contar con el plan de gestión ambiental aprobado. Sanción por las falencias en la implementación del plan general de monitoreo ambiental aprobado y las inconsistencias e inexactitudes constatadas en el informe presentado en el marco de dicho plan por segunda vez. Sanción por haber incumplido durante el período mayo-octubre de 2021 los estándares de vertido aplicables al proyecto. Sanción. ¿Estoy muy aburrido? No, porque es la realidad. Bueno, sanción por no haber dado cabal cumplimiento a los requisitos de monitoreo establecidos en el Plan de Gestión Ambiental y Construcción, su fase 1, relativos a la frecuencia y parámetros establecidos. Sanción por haber incurrido en la infracción de continuar transmitiendo los datos de monitoreo automático de calidad de... Escucha esto, a ver, pará que no lo estoy entendiendo bien. sanción por haber incurrido en la infracción de continuar transmitiendo los datos de monitoreo automático de calidad de agua sin dar cabal cumplimiento a las condiciones establecidas. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban, que no estaban transmitiendo lo que les estaba dando el monitoreo, entiendo yo. Claro, sí, eso es así, eso es así. Una de las exigencias de su momento era de Liñama, bueno, ahora el Ministerio de Ambiente, es que las industrias, en este caso, tienen que tener un sistema de monitoreo con algunos parámetros que hay todo un protocolo, está todo escrito, que les exige, por ejemplo, el caudal instantáneo que digamos que defluente, ¿no? Que se vuelcan a la, sea un colector, o sea que salen de la planta, digamos, eso es la cantidad, y después otros parámetros físicos y químicos de la calidad, digamos, como temperatura, pH, por ejemplo, ¿no? Oxígeno, por ejemplo, la cantidad de oxígeno que tiene, eso, entonces, bueno, eso tiene que estar en marchar y con todos los requerimientos que están en un protocolo del Ministerio de Ambiente. Y no estarían cumpliendo, o no estarían enviando los datos, o lo estarían dando incompletos. No sé. Puede ser, porque hay que ser un poquito desconfiado. Puede ser que si yo no te estoy enviando los datos que vos me estás pidiendo, es porque no te los quiero enviar, ¿no? Y si no te los quiero enviar, es por algo. O sea, hay que ser desconfiado. Y bueno, después vamos a la denuncia en cuestión que estamos presentando el próximo martes. Que dice que en el mes de agosto de 2023, en la planta de pasta de celulosa de UPM2, Paso de los Toros, se habría producido un derrame de efluentes de elevado pH, medida de alcalinidad o acidez, en la cual la empresa toma conocimiento por un vecino de la zona. Señalan una importante mortalidad de peces, etcétera, etcétera, etcétera. De esto ya hemos hablado, por lo tanto, nos vamos a ahorrar su lectura por el día de hoy. Y lo que podemos hacer es publicar toda la denuncia, tal vez, Andrés, en nuestras páginas, ¿no? Sí. O sea, se publica un vínculo. Exacto. Esperamos que la denuncia entre el martes. Y enseguida publicamos un vínculo para que ustedes puedan leer la denuncia, para mí muy fundamentada, que ha preparado para nosotros, reitero, el doctor Dentone. La denuncia entra firmada por quien les habla, por el doctor Salle y por el doctor Dentone. Bueno, vamos a hacer una pausa ecologista breve, y después, entre otras cosas, vamos a estar conversando con Sergio Bedrosian, y más tarde, un poco más tarde, a las 11, vamos a estar conversando con el doctor Recarey, y después de hablar con el doctor Recarey vamos a estar conversando con Mariano Arriaga. Bueno, usted lo ubica al doctor Mariano Arriaga, seguramente. Él estuvo dando la pelea en contra de la vacunación COVID en la Argentina y hasta fue detenido por la policía por actuar en plazas públicas, y estuvo ahí con algunos problemas que él mismo nos va a contar. Un cachito que no quería dejar pasar con respecto a la denuncia, César. Sí. Es que, bueno, yo espero que los medios, por ejemplo, hagan eco de esto, porque digo, es una noticia relevante, digamos, porque es el único partido político, digamos, con representación que está haciendo esto, y creo que es una noticia, esperemos verla, sino porque la gente también se entere de esto, y que, bueno, alguien está haciendo algo para Por otro lado, Andrés, cuando los medios tomen contacto con la denuncia, se van a enterar de muchas cosas, porque la argumentación para la denuncia está todo lo que tiene que ver a todo lo que hubo que estudiar para hacer la denuncia. Exacto. Bueno, era eso. Vale. Y nos vamos entonces. Vamos por la pausa y enseguida continuamos. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. Gracias, gracias Damián. Cuando son las 11 menos 20 pasaditas aquí en el Uruguay, por 770M Radio Oriental, con Damián en estudios desde el departamento de Maldonado. Reviso el 098-482-454, dice un oyente. Atento, Andrés, le paso para contestar. Hace 20 años que estás denunciando estos hechos y no se ha logrado nada. ¿No habría que cambiar de táctica, poner la denuncia también en las redes, en Finlandia, etcétera? Es decir, para que el mundo se entere qué es lo que pasa, aunque perdamos el falso título de Uruguay natural. Yo siempre recuerdo esto cuando Dieguito nos había contado la metáfora del picaflor. Entonces cerraba Pluna y hubo un partido político, el Peri insignificante, que hizo una manifestación en la Plaza del Entrevero. Fue bastante grande la manifestación, digamos también eso, porque está bueno decirlo. Como era el único partido que se oponía, vos te acordás de todo aquel curro, ¿no? Porque era el hombre de la derecha el que compraba, ¿no? Algo así. Entonces yo conté por primera vez lo que era nuevo para mí, y es aquello de que el picaflor iba hasta el arroyo, cargaba una gotita de agua, volaba hasta el incendio, echaba la gotita en el incendio, iba hasta el arroyo, cargaba una gotita de agua, volvía hasta el monte del incendio, tiraba. Entonces lo paró el elefante y le dijo: che, ¿vos te parece que picaflor que podés hacer algo con lo que estás haciendo? Y el picaflor le dijo: yo hago mi parte. Y salió volando y a buscar una gotita de agua y a tirarla sobre el incendio, como diciéndole nosotros creo que hacemos nuestra parte, hacemos lo que podemos, pero no está mal la idea. Bueno, ¿vos qué opinás? Sí, claro. Bueno, esa fábula o eso que él está resume mucha cosa, ¿no? Porque no solo explica un tema de conciencia de cada uno, de qué es lo que estoy haciendo yo particularmente, sino también hay otra lectura también, que es bueno, si todos nos juntamos y estamos de acuerdo en esto y le damos todo con un sentido, ¿verdad?, de fuerzas unificado y dirigido con cierto objetivo, obviamente que el alcance va a ser mucho más grande. Lo que pasa es que acá hay un tema enorme atrás, que es el tema educación, ¿no? La educación, cómo se ha ido facilitando, digamos, muchas cosas que hoy hace que prácticamente los estudiantes, no digo todo, pero bueno, tienen problemas de comprensión lectora, no vamos a pedirle que sean grandes lectores de libros, y ahí viene toda una cadena de análisis, de poder entender el mundo actual, ¿no? O poder tratar hacia dónde vamos. Y hoy no está la gente, yo te diría que no solo está desalineada en el sentido de no tener el foco en algo, cuáles son las cosas más importantes, sino que están todos desperdigados y hasta incluso favoreciendo con temas de redes sociales y demás, que tiene su parte buena, pero también se tiene su parte distraído y peleándose por banalidades o quizás por cosas que no tienen sentido, distorsionando el propio espíritu del ser humano, ¿no? De todas maneras, la idea no está mal. Capaz que usted se consigue un auricular y va escuchando ahí por Peri Radio. Peri Radio está... Ustedes son los que más saben de esto. O sea, va a Play Store, baja Peri Radio. Claro. Pero si tiene el otro, el iPhone, no tiene Play Store. Puede ir por peri.org.uy, pero dentro de poco le va a arreglar el problema. Sergio Bedrosian, buen día, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo anda, César? ¿Cómo anda, Gauso? Estábamos acá arreglando el mundo y entre otras cosas sucedieron en esta semana algunos hechos, algunos eventos, hay algunas noticias. Se estaría por votar aclaro ya de pasada que los otros días me fui cuando se votó lo de Caja Bancaria. O sea, te vas porque no tenés nada que ver con esto. Ese es tu mensaje, ¿no? Te vas porque no tenés nada que ver con esto. Si te quedás, no sé cómo salió. Supongo que todo el mundo habrá votado. Capaz que salió por unanimidad eso. Y bueno, ahí tienen una solución para la Caja Bancaria, que bueno, vaya a saber qué les parece. Pero más o menos para la Caja de Profesionales Universitarios se estaría planteando cosas que vienen más o menos por el estilo. Capaz que la semana que viene es que se termina votando, ¿no? Sí, calculamos que sí. Este lunes, mañana hay plenario, por supuesto, sí, de diputados. Sí, ya nos informaron, sí, ahí va. Y ya se empieza a ver al menos las posiciones de los legisladores y de los partidos políticos allí públicamente. Bueno, César, sí, nosotros ahora estamos desde nuestro colectivo profesional independiente abocados a tener un diálogo casi permanente con los legisladores y con los partidos políticos. Hemos visto en estos últimos días en realidad algunos posicionamientos importantes. Decirte que, por ejemplo, nosotros estimamos, por lo que hemos venido transitando dentro del Parlamento, que el Partido Nacional y que el Partido Colorado van a acompañar la ley. Sí. Es decir, que van a acompañar, no necesariamente implica para nosotros, y lo hemos evidenciado en el mano a mano con algunos legisladores, que lo que los legisladores estén dispuestos a acompañar sea lo que ellos realmente harían si fueran realmente libres de elegir. Y decimos esto porque nosotros denunciamos que esta ley, aún aquellos que vayan a votarla, vayan a acompañarla, por ellos mismos dicho, es una ley que no les gusta, que contiene injusticia, pero que bueno, en esa también denuncia que hacemos nosotros, que es una ley que, como quizá otras en la historia del Parlamento, vengan con aquella orden desde quizá algún lugar que no sea visible para la opinión pública, en la cual hay que hacer caso, y esa disciplina partidaria se transforma en una acción absolutamente reñida con el espíritu democrático que tendría que tener un debate y una discusión con argumentos válidos. Para que nosotros, los que estamos aquí del otro lado del Parlamento... Pero, tengamos, Sergio, sí. Me imagino que mucha gente de repente va a estar en las barras, ¿no? Mirando lo que, sí, por supuesto. Que se vota. Porque, salvo en dos o tres ocasiones, para mí es una experiencia nueva esto de estar allí, las barras estuvieron llenas. Yo digo esto porque es necesario que el pueblo le haga ver, le haga sentir a sus representados, a sus representantes, que estamos acá, que estamos escuchando, que estamos mirando. Bueno, y entonces, ¿quiénes estarían acompañando la postura? Yo estoy acompañando, sí, la postura de ustedes. Coméntanos un poco quiénes estarían acompañando la postura ustedes estuvieron, de la cual estuviste hablando el domingo pasado, ¿fue o el otro? Bueno, en realidad, desde el Frente Amplio, la coordinadora de la bancada de diputados, Lucía Echeverri, declaró que no acompañarían, dio sus argumentos, esta ley. Uno de los argumentos que ha manejado el Frente Amplio es... esta velocidad que le quieren dar a la aprobación, velocidad que también nosotros, por supuesto, pensamos que es parte de un plan de que no se discuta una ley que está encajonada hace un año, ¿no? Por motivos que llevaría de repente mucho tiempo analizarlos. Entre ellos, por supuesto, saber que era una ley lapidaria para la caja y que ya tenía en el escenario a los afiliados, a la inmensa mayoría de los afiliados y sus grupos y de las directivas gremiales, de colegios profesionales, en contra de la centralidad argumental de esta ley. Sabemos, respondiendo a tu pregunta, que tenemos allí en el Frente Amplio la negativa a aprobar esta ley, porque es importante decir, César, que nosotros apostamos a que esta ley fuera modificada en sustancia desde los partidos políticos, aún desde el oficialismo, pero hemos fracasado en el oficialismo porque hemos visto lo que denuncié anteriormente, que hay una posición cerrada para defender una ley, para aprobarla, porque bueno, no tienen margen, están como frenados, como dijimos en la conferencia de prensa, los legisladores nacionalistas. Entonces, el Partido Colorado hemos visto que a partir de las declaraciones de Rosselló y de este último protagonismo que está teniendo ahora Conrado Rodríguez, sobrevuelan el tema de alguna discrepancia con la ley, pero en realidad estamos visualizando que los grandes reclamos, aquellos que todos los grupos de afiliados estamos llevando adelante, por lo menos los más gruesos, no están siendo respetados ni por el Partido Nacional ni por el Partido Colorado. Nos queda el cabildo abierto allí. Hemos tenido con muchísima satisfacción un encuentro con la diputada Elsa Capillera, quien el viernes se reunió con nosotros y ya nos anunció que ella no votaría la ley en estas condiciones de ninguna manera. Decir también, para ser justos, que desde el cabildo abierto los diputados Rafael Menéndez y Martín Sogano vienen haciendo intensos esfuerzos para poder modificar la sustancia de esta ley, pero que en definitiva hemos sabido por ellos mismos que está muy dura la negociación y que el terreno en el cual están transitando las negociaciones con ellos, con estos dos diputados, es en esa franja en la cual se está tratando de minimizar o de afectar en lo más mínimo como resultado final ese golpe que se le quiere dar a los afiliados de aumentar los aportes, de grabar las pasividades, sin tener en cuenta las soluciones grandes que son la asistencia financiera, el redireccionamiento del IAS y el aumento de los timbres. Es decir, hoy cabildo abierto, a través de estos dos legisladores, están recorriendo un camino que en definitiva nos llevó a la conclusión que es mejor no tener una ley express, como la que se va a conseguir seguramente, este, en la negociación, este, es mucho peor eso que lo que tenemos hoy. En definitiva, Se necesitan sí o sí los votos de Cabildo Abierto, ¿no? Exactamente. Este, y bueno, después el Partido Independiente ya se sabe que votaría porque está, sale del Ministerio de Trabajo, Partido Independiente del Trabajo, Partido Independiente está absolutamente partido casado. Sin gente vota con el gobierno, o sea, el partido como claro, que se va a terminar en la próxima, el partido de la gente va con los blancos, ya eso es vos populi. Bien. Sabemos que yo lo que te quería decir es lo a ver, con Eduardo Luz hemos tenido varias reuniones, él nos ha dado una mano muy grande, este, porque es constitucionalista y además nos ha orientado, pero ha mostrado un apego muy importante, este, hacia nuestra causa. Nosotros, por supuesto, estamos con la calculadora en la mano, pero más que ello, César, hoy estamos instalamos un observatorio sobre todos los partidos, sobre todo los legisladores, porque en definitiva el estudio de esta temática nos puso en la cancha, este, viendo, bueno, todo este año de gran trabajo, hemos ya visualizado actitudes para un lado y para otro, pero ahora es la definición. Entonces, este, seguimos apostando a que ese aspecto que parece hoy tan dado, tan desuso, que tiene que ver con la moral, haga que algunos de los legisladores, aún del oficialismo, porque esa ventanita de la esperanza siempre queda por allí, tengan la dignidad frente a un colectivo que ahora conoce la realidad, de bueno, de desmarcarse de esta vergüenza a la cual el Partido Nacional y el directorio actual han puesto todas sus fichas. Bueno, yo voy a poner el observatorio, eso sí, en la auditoría. Porque de lo que estamos podridos es de que después se haga algo, pero nunca que nadie vaya preso. Entonces acá en la caja de profesionales y también en la bancaria hay gente que hizo todo muy mal para esas cajas, pero se volvió rico en muy pocos años. Entonces deberían de ir presos de una vez por todas. En algún momento las auditorías tienen que ser relevantes para que, si no, las cosas vuelven a pasar. Porque tal como nadie va en cana, digo, te vuelves rico y listo. Estamos en contacto, capaz que conversamos un poquito el próximo domingo. ¿Ah? ¿Cómo no, César? Nosotros a la orden, al tanto. Estamos en sesión permanente y bueno, y agradecerte la oportunidad. Manténganos al tanto, un saludo para todos. Muchas gracias, César. Muchas gracias a vos. Estábamos conversando con Sergio Bedrosian, que vocero de este colectivo muy grande, ¿no? Estuvieron en el Palacio Legislativo, quedó llena la sala, que se empezaron a mover en contra de la ley express que plantea el gobierno como la coalición gobernante como solución para la problemática de la caja de profesionales universitarios. Bueno, estamos en 770 AM, van a ser las 11, en unos pocos minutos vamos a estar conversando con el juez Recarey, ya en un tema que nos es bastante más propio. Este, nosotros estuvimos en la calle cuando todo esto arrancó, cuando se le quiso poner sanciones al juez Recarey, este, en aquel momento. Yo creo que hay que estar en la calle, porque si no, este, esto de protestar por las redes, por eso les decía recién a Bedrosian, ojalá que haya muchos profesionales en las barras, ojalá que las barras estén llenas de profesionales, porque se está tratando un tema que tiene que ver justamente con su futuro. Digo, dentro de unos minutos vamos a estar conversando con el juez Recarey. Y Chucarro, si estamos por 770 AM Radio Oriental, pero en unos minutos ya comenzamos a retransmitir, entre otras, por Radio Felicidad de Paysandú. ¿Vos te imaginaste que en algún momento nosotros podíamos llegar a tener algún espacio en Radio Felicidad de Paysandú? No, bueno, este, uno no sé, no es de allá y todo, pero la verdad que este, saliendo a todo el interior como estamos saliendo, la verdad que es un honor. Es un honor. Sí, sí, sí. Buenas, un saludo para toda la gente de nuestro pago. por Radio Felicidad de Paysandú, por Radio Patria de 33, por Radio Internacional de Rivera, por Radio Tabaré de Salto, por Radio San Salvador de Dolores, departamento de Soriano, por Radio Némesis, por Radio Cuervo y también por Periradio desde Nave Tierra con Don Raúl Mesa, con tantos otros queridos veteranos que de repente ya no nos acompañan en esta única y maltratada Nave Tierra. ¿Quién era que decía eso? Martínez, ¿no? Martínez y en Telesur, creo que lo decía más o menos así, en nuestra única y maltratada Nave Tierra, en vísperas de la Tercera Guerra Mundial, lamentable, no hemos aprendido, no hemos entendido, y entonces nosotros estamos por otro camino que es el que estamos tratando de instalar. Gloria y respeto para el juez Recarey, para Julian Assange, para Snowden, para Lou Montagné, para Vladimir Zelenko, para Alfredo Enviv, para Cali Mullis, para Andreas Noack, para Bin Louis. ¿Quién fue Bin Louis? El director del científico del laboratorio de Wuhan, que dejó escapar el virus antes de que terminaran con todo lo que allí estaban diseñando, que era un virus que pudiera matar muchísimo más gente de la que mató, y le complicó la vida a asco y repudio Bill Gates, que no pudo, él mismo lo dijo, no pude construir las 100 fábricas de vacunas que necesitaba. Sí, Bill Stupidus, te lo complicó Bin Louis porque no te dejó terminar el trabajo que estabas haciendo en Wuhan. Gloria y respeto para Karina Acevedo Whitehouse, Elina Villafañe, Astrid Stugerberger, Brian Ice, Steve Kirch, Tucker Carlson, Ryan Cole, Robert Malone, Pablo Campra, Karen Kickton, y entre otros, repudio y asco por Bill Gates, Klaus Schwab, Mark Zuckerberg, que nos está retransmitiendo de rato, todo lo que hicieron para destruir el ser humano, y aquí estamos, en la lucha. Estamos, yo te pasé, sí, Damián, no sé si lo podemos tener ya al doctor Recarey. Doctor, ¿me escucha? Buen día. Capaz que yo cometí algún error, Damián. Ah, estamos a la búsqueda del contacto. Mientras tanto, te leo algún mensaje desde Ñacundá. Canelones, siempre escuchando. José Luis Bazano, muchas gracias. Ya lo tengo. Doctor Recarey, buen día, ¿cómo anda? Muy buenos días, muy bien. Muchas gracias por llamar. Qué gusto enorme conversar un ratito con usted, doctor. Usted sabe que tengo la grabación de una de las primeras entrevistas que usted dio a tres periodistas que no entendían nada. Usted se esforzaba en explicarles. Mire que le estoy hablando de tres periodistas reconocidísimos de una de las radios más grandes, no importa cuál, porque al fin y al cabo. Y yo sufría con usted porque usted quería explicarles como que lo que usted estuvo haciendo fue intentar de que no se vacunara a los niños con una vacuna que no era segura, que no era eficiente. Bueno, nosotros hemos publicado ahora en búsqueda el trabajo, pásemelo un poquito, así le hago la introducción al juez Recarey, que publicó la gente de Extramuros y se titula Cuando correlación sí es casualidad. Y este estudio, doctor, dice, entre comillas, el exceso de muertes por COVID fue causado por las vacunas. Se concluye que se ha producido una muerte por cada 800 inyecciones. Lo escucho, doctor. Supongo que usted tampoco estará muy contento de haber estado del lado de la verdad, porque eso significó también que en la medida que la gente se siguió inoculando, mucha gente se sigue muriendo. Nada más ni nada menos que seguro más de 11.000 uruguayos de los 15.214 que tenemos exceso de muerte en 21 meses, Nada más que correlacionando, hay por lo menos más de 11.000 uruguayos que se murieron por haberse dado la vacuna. Sin que usted tenga que tener en cuenta estos datos, estamos escuchándolo con mucha atención. Y luego de usted participará Mariano Arriaga, un doctor que la estuvo peleando mucho en la Argentina y que lo está escuchando por internet. Adelante, doctor Recarey. Bueno, mire, sí, desde luego que si bien las evidencias posteriores pueden estar justificando de alguna manera la resolución que yo tomé, naturalmente no me dejan nada tranquilos, como no me deja tranquilo tampoco el hecho de que se siga sin investigar como corresponde. Pero yo quería hacerle una pequeña precisión, que es importante. Es decir, no se trató en el amparo de evitar la, es decir, de evitar la vacunación. No, el alcance fue menor, fue simplemente condicionar el procedimiento vacunatorio al cumplimiento de la ley. Claro. Nada más, es decir, cumplimiento de la ley en lo que hace a los análisis de los componentes de los viales, que eso está mandatado por el artículo 2 de la ley 9202 orgánica del Ministerio de Salud Pública, y por todo el paquete legislativo que sustenta la procedencia del denominado consentimiento médico informado. ¿Y esto por qué? Porque se ha dicho mucho de que hay muchos actos médicos, la vacunación es un acto médico, hay muchos actos médicos que no requieren de tal formalidad o respecto de los cuales no es usual esa formalidad. Pero hay que tener en cuenta que en el amparo se logró acreditar, aún sumariamente, de que en realidad se estaba frente a una experimentación. Entonces eso justificaba, no ya tan solo desde el punto de vista formal legal, sino desde el punto de vista del más mínimo y elemental sentido común, la confección de un consentimiento informado en el que se le pusiera al tanto, en este caso, a progenitores y tutores de menores, de que se estaba ante una experimentación, de que no se, digamos, o que se le informaran los componentes de la vacuna, o de los, digamos, de los viales de esta terapia génica denominada vacuna, y que se le explicitaran los efectos adversos que ya estaban acreditados a nivel internacional. Sí. Así como también las diferencias entre una autorización provisional emanada de una legislación norteamericana de hipótesis bélica y una autorización definitiva. Así que se le explicara a las personas que esto era un experimento y cuáles eran las consecuencias de los niveles de escasa verificación de seguridad que tenían. Nada más que eso. Sí, usted puso un ejemplo. Está de moda como decir, bueno, pero yo soy libre de vacunarme y usted condicionó mi libertad, usted me quitó la posibilidad, usted le salvó su hijo, pero el periodista de todas maneras quiere que usted reconozca que usted le quitó libertad. Usted en realidad le pudo haber estado salvando su hijo, pero el periodista no se da cuenta. Y usted le ponía un ejemplo que es muy gráfico. Usted decía, no, señor, discúlpeme, pero el Estado tiene determinadas responsabilidades. Usted es como que usted va a comprar comida en mal estado y usted puede comer esa comida en mal estado, si usted quiere, como que usted le decía, si usted es tonto, usted puede comer la comida en mal estado, pero el Estado tiene que hacer los controles que hay que hacer, porque es la función del Estado. Y en esta oportunidad, el Estado nunca hizo un control de un vial, que yo sepa, no sé si usted tiene algún dato que nosotros no tengamos. En realidad se guiaba siempre por lo que le dijo el paquete. El paquete del alimento dice esto contiene esto y aquello y entonces no lo analizamos. El vial contiene esto y aquello y entonces no lo analizamos, ¿no? Estaba bueno ese ejemplo, No, eso es así. El tema de la libertad es un tema muy complejo y tiene que desbrozarse en dos grandes andariveles. Uno es el tema del cumplimiento de la ley por parte del Estado. Es decir, el Estado tiene que cumplir con la ley cuando está ofreciendo una solución terapéutica al ciudadano. Eso está clarísimo y no puede ser, no hace al tema de la libertad del ciudadano que va a consumir el medicamento o no. Pero además hay una cuestión de filosofía muy elemental que a mí me asombra, literalmente. Y es que yo no puedo entender cómo, y es un punto muy importante a tener en cuenta, porque yo creo que es una línea de pensamiento occidental muy perjudicial, y es cómo se puede desglosar o desdoblar la libertad de la verdad. ¿Cómo puede pensarse que alguien es libre de escoger algo que se le está ofreciendo si no sabe qué es lo que se le está ofreciendo? Eso me parece muy, muy, muy elemental. Ahora, en cuanto al tema de la composición de los viales, sí, lo que quedó muy claro en el sumario es que no se lo examinó a nivel nacional por nadie, ningún médico, ninguna institución, ningún organismo estatal los estudió, ni siquiera para estudiar lo que se está importando en cada partida. Es decir, no ya tan solo los componentes de los viales en forma estándar, vamos a decir, sino cada, sí, que cada, sí, remesa correspondiera a lo que se estaba comprando. Porque pero además, ahora se sabe que hay series que son muy venenosas y otras no tanto y otras nada. Está en este estudio, o sea, el 4,5%. Sí, eso se dijo, sí. Ah, ahí está. Son eso, las que son muy peligrosas, ¿no? Y no, usted sabe que nosotros también pedimos viales, doctor. Incluso yo no sé, yo no, mira, ya que estoy le consulto, porque hay gente que me dijo, pa, vos corriste un riesgo con eso que hiciste en la radio. Yo le pedí a algunos que, de los que estaban dando las inyecciones, que de repente no estaban de acuerdo, que me robaran un frasquito. Pero en realidad le estaba pidiendo uno de los que estaban vacíos. Pero alguna gotita iba a quedar para hacer el análisis. Y nunca tuvimos suerte. Nosotros le pedimos la solicitud de moratoria que presentamos, ¿cuándo fue, Andrés? El 29 de julio del 2021, ¿no? Sí. Ahí le pedíamos moratoria y análisis de vial. Es decir, entonces, nunca analizamos un vial. Nunca. No, en Uruguay no. Y eso podría haberse solicitado. De hecho, yo entiendo personalmente que se puede solicitar por vía judicial. No fue exactamente lo que se pidió en el amparo, y aquí hay una cuestión muy, muy, muy vidriosa, y es que el juez tiene que fallar de acuerdo a lo que se le pide. Lo que se pidió fue la suspensión, no el análisis del vial. Ahora, lo que tiene que repararse, que es algo que yo no sé si la gente lo sabe, es que cuando arranca el amparo, una de las primeras medidas que yo tomo, a solicitud de parte, y esto es, hay que resaltarlo, porque desde la óptica de ciertos detractores del amparo se ha querido desmerecer la demanda, pero en la demanda estaba, si bien era una demanda lacónica, estaba contenido el petitorio muy claro y estaba contenido todo. Yo respecto de toda la prueba que se pedía, yo lo único que hice fue desarrollarla y ampliarla, nada más. Además, esto se pudo escuchar, sí. Se pudo escuchar su voz, sí, porque sí. Todo esto después se hizo público, o sea, escuchábamos sus grabaciones, el dolor de cabeza que le dio a hacer algunas preguntas a supuestos expertos que usted tenía sentados allí, uno se agarraba la cabeza, se tiraba los pelos, estaba claro. A lo que iba era que una de las primeras medidas que yo tomé fue intimar la exhibición del contrato. El objetivo era simplemente decir, controlar lo que el contrato decía que se estaba vendiendo. Eso fue denegado, y cuando el doctor Jaqueto, una persona de relevancia en la academia y en las organizaciones, en las asociaciones médico-pediátricas a nivel farmacológico, el doctor Jaqueto me expresaba que si bien él no había tenido acceso a ningún vial, que no había hecho ningún análisis, sí de alguna manera le constaba o aseguraba que el contenido de las vacunas coincidía con lo exhibido o lo detallado en el prospecto. Entonces yo realizo, eso yo no sé si la gente lo sabe, yo realizo una segunda intimación al Poder Ejecutivo. Esta vez, sosteniendo lo siguiente, si razonando de esta forma, si ustedes quieren preservar la reserva del contrato, porque el contrato tiene muchos elementos que aclaro que para mí la reserva es ilegal, pero más allá de eso, bueno, usted aún así quiere preservar la reserva de lo que pagó, las garantías que puso, bueno. Pero entonces, en tanto y en cuanto se me está diciendo que esto coincide, que el contenido de la vacuna, que yo supongo que tiene que estar detallado en el contrato, coincide con el prospecto, bueno, muy bien, presénteme debidamente certificado a nivel notarial el extracto del contrato o el anexo donde esté el detalle del componente de vacuna. Y tampoco se presentó. Sí, entonces, la verdad que uno no con esto uno para no mí fue entiende, suficiente, ¿no? la manera de resolver a estas cosas que encuentran los abogados a veces, uno no entiende por qué esto que tiene que ver con la salud pública tiene que ser secreto, ni siquiera el tema de lo que se pagó, porque puede haber habido corrupción, pero, de hecho hubo corrupción en muchos países, ¿no? Pero ¿por qué tiene que ser secreto a esta altura del partido esto? Porque de alguna manera, ¿no están tomando represalias contra usted por haber... habernos avivado a todos nosotros, por ejemplo, digo yo, ¿no? Bueno, ¿no es que están tomando represalias contra usted por eso? ¿Por qué? ¿Por qué es que...? Bueno, mire, le voy a contestar las dos cosas que usted me plantea. El tema, usted está poniendo el punto en un aspecto crucial, y es en el fondo del asunto, porque el amparo fue... digamos, rechazado en alzada por cuestiones formales, pero ni la alzada, esto es muy importante a tener en cuenta, ni la alzada del tribunal, ni la Suprema Corte de Justicia, que estuvo un año tratando de buscar motivos para sancionar, porque eso es clarísimo, estuvo estudiando a ver si había posibilidad de que el juez hubiera cometido un error inexcusable, garrafal, en cuanto al fondo del asunto, no encontraron nada. Es decir, el hecho de que era exigible el consentimiento informado, de que estábamos frente a un experimento, de que no se analizaron los viales y debían de haberse analizado, eso no fue controvertido por nadie. Y además, hay un aspecto que tampoco fue objeto de controversia y que yo creo que tiene que ser objeto de análisis específico, porque es una cosa muy, pero muy gráfica y fácil de entender. El Estado se ampara en una ley de reserva de información de contrato, pero la misma ley, que es la 18.381, en el artículo 2 establece en negro sobre blanco que no se puede hacer recurso, si no se puede amparar el Estado en la reserva si hay contrataciones con potencialidad lesiva de derechos humanos de la ciudadanía. Ahí está. Es decir, en el caso de la salud es evidente. Y no se hizo. Lo que usted está logrando, ¿no? Mensaje que abro el teléfono celular, dice el licenciado, el psicólogo Daniel Sauchenko, dice de Malvin. Recarey va a quedar en la buena historia del país por defender los derechos humanos de verdad. Imagínese, Recarey, que usted me hablaba de alzada recién y yo soy de campo, soy además un ingeniero agrónomo, pero soy de campo. Y cuando dice alzada, para mí es como que me estuviera hablando de la hembra alzada, bueno, pero son cosas que uno no entiende. Seguro, son cosas que uno no entiende, pero... No, quiero decirle esto, mire, si hubiera... Alzada usted es el tribunal, la instancia superior. A ver, si no hubiera sido por los viales de la vacuna y hubiera sido, imagínense este ejemplo, ¿no? Hubiera sido por una partida de cubiertas para vehículos de alta gama, vamos a sumarle algún dato más, es decir, de los que usan los ricos y los políticos, que usted se entera, o yo le hago la denuncia de manera anónima, de que hay una partida que va a reventar. Todos los neumáticos van a terminar reventando. Entonces usted hace todo lo mismo que hizo, pero en vez de hacerlo con las vacunas, lo hace con los neumáticos. Yo creo que lo estarían abrazando, porque en realidad usted les hubiera salvado la vida. Pienso. Y bueno, no sé. Ahora, sí. Ahora, respecto de la segunda parte de su pregunta, en cuanto a si yo entendía que se estaba presionando al juez, evidentemente yo puedo tener muchas conjeturas. Yo he dicho, yo puedo tener muchas conjeturas personales que no me correspondería, digamos, dar a conocer, pero sí puedo reflexionar sobre las consecuencias de lo que está escrito en los fundamentos de la resolución. Es decir, a partir de lo que está escrito, uno puede razonar. Sí. Y uno lo que razona en un aspecto, hay muchos aspectos secundarios, algunos aspectos procesales muy, muy complejos, pero en lo básico, lo que los fundamentos de la resolución hacen es otorgar a algo que es materia jurídicamente opinable la categoría de error pasible de sanción. Entonces, ¿a qué voy? ¿A qué apunto? A que hay aspectos formales que pueden ser tratados por un juez de una manera y por otra de otro perfectamente, con perfecta legitimidad, y se le está diciendo a los otros jueces, no tanto a mí, porque yo a los otros jueces se le está diciendo, miren que si usted considera, con argumentos legales, considera en materia opinable, por ejemplo, es un tema muy importante, el tema de la defensa de los intereses difusos, si usted considera determinadas cosas, usted puede ser sancionado. Claro. Usted le puede pasar poco más claro, lo que le pasó al juez Recarey. No haga eso, porque le puede pasar lo que le pasó a Recarey. Viene a ser, pero, y además es una cuestión de índole económico, o sea, a usted, usted no está cobrando sueldo, no sé cómo es el negocio, el claro, tema ahora, no me lo acuerdo muy bien. Mire, yo voy a ser un poco más preciso, voy a tratar de aterrizar lo que estoy diciendo en un ejemplo concreto, a un aspecto concreto de la resolución. Y que es de mucho interés incluso para el tema del medioambientalismo, ¿no? Es decir, yo tomé, yo accedí a entrar en el fondo del asunto porque le concedí al doctor Dentone legitimación activa, que es decir, le concedí la habilitación para demandar. ¿Por qué lo hice? Bueno, porque la ley es muy clara. El artículo 42 del Código General del Proceso establece muy claramente que cualquier interesado puede asumir una defensa de intereses difusos. Incluso el artículo 195 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece lo mismo. Entonces, yo utilicé esas normas para sostener que podía ingresarse al fondo del asunto, que entonces estaba legitimado y que se podía ingresar al fondo del asunto. Lo cual es de una política jurisdiccional para mí correcta, porque usted siempre tiene que estar tratando de dar respuesta sobre los aspectos sustanciales y no detenerse en cuestiones formales. Allí donde hay opinabilidad, para mí el juez tiene que entrar en el fondo del asunto y pronunciarse sobre el derecho de fondo. Porque es lo que además es lo que le debe a la gente, es decir, le debe el pronunciamiento de fondo. Ahora, ¿qué se está haciendo aquí? Lo que la Corte, en este y en algunos otros aspectos, dice, bueno, no, el juez aquí se equivocó. Bueno, muy bien. Si el juez se equivoca, que yo creo que no me equivoqué, pero más allá de eso, lo que puede esperar es que le revoquen la resolución. Pero no. Ahora lo que se dispone es que ese error, o presunto error, o esa opinabilidad, es pasible de sanción. Entonces, hoy o mañana, un juez, cuando tenga, por ejemplo, una demanda ambiental, suponga usted, ¿no? Que un pequeño grupo de vecinos... Mire, justo lo nombró de Antonio. Claro, no, y el martes pero, que no, viene pero esa, esa una denuncia una... contra UPM. Claro, pero eso es una denuncia penal. Pero esto es muy claro y le voy a poner un ejemplo. Imagínese usted que un grupo de vecinos en el interior... Vamos a poner un ejemplo gráfico a ver si se entiende. Imaginémonos que hoy o mañana en el interior un grupo de vecinos inicia una acción con contenido de defensa del medio ambiente, una acción civil en un determinado juzgado. Entonces, el juez va a tener que apreciar la legitimación, de estos actores para iniciar la acción. ¿Puede acceder a ella o no? Si puede darle lugar o no. Hasta hoy, cualquier juez decía, bueno, si yo me juego, entre comillas, ¿no? Me juego y doy lugar a la legitimación y les doy la posibilidad, les doy luz verde para que inicien el juicio, bueno, ¿a qué me expongo? Bueno, me expongo a que me la puedan revocar. Es opinable, me expongo... Ahora no. Bien. Ahora el juez va a decir, no, me expongo a una sanción. Me expongo un daño... No, me expongo a una sanción. No, pero... Y no cualquier sanción. Y en esto es interesante. ¿Y por qué puse el ejemplo incluso del interior? Allí donde hay una cantidad de jueces que están, no son jueces ya veteranos como yo, que no tengo hijos menores a mi cargo, que tengo ahorros, que yo puedo solventar. De hecho, yo puedo soportar el castigo económico que se me propinó. Pero hay jueces jóvenes con hijos menores a cargo. Sí, incluso claro. hay juezas que están solas con niños a cargo, que una sanción económica puede tener para ellos efectos devastadores. Porque fíjese usted que las sanciones, el perfil de sanciones van desde la simple amonestación a la suspensión y después a la pérdida de derecho de ascenso, descenso de categoría y otras. Pero la suspensión con retención total de haberes es una sanción de efectos muy serios para la economía. Es decir, es muy disuasoria. Entonces yo creo que está siendo utilizada, y me hago cargo de lo que digo, porque no es solo en mi caso, está ocurriendo en muchos casos, está siendo utilizada para disciplinar a los jueces. Sanción es ejemplarizada, incluso, disciplinación. Sí, porque además vamos a razonar que usted me hablaba de búsqueda, de la publicación de búsqueda. Quiero decir una... ¿Qué le pareció? Quiero Bien, yo ya la conocía, yo había leído en Extramuros, me pareció correcto y está perfecto. Pero yo quiero hacer una precisión, voy a aprovechar para hacer una precisión respecto de una nota que apareció en el mismo número de búsqueda, una nota donde se arroja un velo de sombra respecto de la conducta de la Asociación de Magistrados del Uruguay en relación a una bolsa de socorro financiero que se estableció para ayudar a los jueces que tienen este tipo de sanciones u otros problemas de salud, etcétera. Un fondo de solidaridad. Sí. Se trató de vincular ese fondo de solidaridad con mi caso. Y bueno, yo entiendo que la nota del señor Ronzoni está desinformada y vale la pena aclararlo porque hace a esto que está, a esto que estamos hablando. Esta bolsa de solidaridad se empezó a estudiar el año pasado. Uh-huh. Y no por mi caso, eso está muy claro. Además, yo quiero dejar bien en claro de que yo expresé con nitidez a la asociación y al presidente de la asociación que no me iba a amparar de ninguna manera ningún tipo de ayuda gremial, ni me iba a amparar ni me voy a amparar. Incluso he rechazado ayudas de particulares que han querido, particulares que han visto con digamos, que han apoyado mi trabajo, se han ofrecido, incluso a nivel internacional, a ayudarme con mi salario. Yo, gracias a Dios, no lo necesito y deliberadamente no he querido traer el tema económico al ruedo para que no se confundiera mi posición, que es que yo la entiendo proyectada a la defensa de la independencia del juez, en abstracto, con una mera defensa de intereses personales. Pero no voy a dejar de decir, dicho esto, que no estoy defendiendo mi salario porque yo puedo subvenir, puedo soportar el castigo económico. Otros jueces sí, quizás no. Sí, eso hay que aclararlo muchas veces porque siempre está aquello de que no, lo que pasa que viste, que por plata... No, muchas cosas no. No, ese no es mi caso, no, yo lo he dejado... Plata. Lo he dejado establecido claramente, pero viene al caso porque cuando yo hablo de disciplinamiento de juez, fíjese usted cómo se actúa. Usted sabe que el salario es intangible. Hay una ley, que es la ley de rendición de cuentas del año 17, creo, que establece que no se puede tocar un salario hasta el 35%. Es decir, no se puede retener, no se puede quitarle a nadie el salario hasta un 35%, porque se entiende que el salario tiene una naturaleza alimentaria. Claro. Es decir, si yo tuviera un hijo chico, por ejemplo, ¿qué culpa tiene el chiquilín de que yo no le pueda llevar la comida a la boca porque cometí un error o porque mis superiores creen que yo cometí un error? Entonces, hay una intangibilidad. Y eso está muy claro, los artículos 53 y 54 de la Constitución protegen el trabajo, la independencia del trabajador y su derecho a la justa remuneración. Y también hay convenios internacionales, el 95, en fin. Incluso la ley procesal, el artículo 381 del CGP, establece que el salario es inembargable hasta un tercio. Entonces, usted con todo este conjunto de normas, tiene, es decir, usted de ahí destila un principio de derecho claro, el salario no se puede tocar hasta ciertos límites que protegen la dignidad del trabajador. Ahora, la Suprema Corte de Justicia lo hace. Lo que sí probablemente lo haga, no lo ha fundado para nada, pero probablemente lo haga, entendiendo que el juez no es un trabajador y es un funcionario público. Pero sea como fuere, ¿no? Porque hay una línea que resiste la aplicación, el trasvase de los principios del derecho laboral al derecho administrativo. Pero más allá de eso, hay una línea clara, es decir, el ordenamiento jurídico considera que el salario no se puede tocar hasta cierto límite. Y sin embargo, la propia Suprema Corte de Justicia, que podría tener una conducta más prudente, lo hace. Lo hace y le deja... A mí me han quitado todo el salario, íntegro, por 3 meses. Y ha habido sanciones de jueces que les han quitado el salario por... ahora, de acá a fin de año, póngale. Y nada, yo estoy en mi casa y estoy consumiendo mis ahorros. ¿Cómo? Y después vuelvo a trabajar. O sea, tenemos que encontrar una solución para esto. No. A lo que yo me refiero, sí, es que justamente yo he optado deliberadamente por no buscar una solución personal para no enrarecer mi planteo, para que no se confunda. O sea, ahora, si apuestan al desgaste del doctor Recalé, están liquidados. No, porque yo digo, bueno, yo no voy a entreverar las cartas, vamos a decir así. Es decir, mis intereses personales los dejo de lado. Yo quiero tener autoridad moral para decir lo que estoy diciendo. Y no se piense que yo estoy diciendo esto para defender mi salario. No, yo doctor, abdiqué... Terminaba... terminaba la nota, no sé si se ha sentido cómodo, ya se nos fue casi media hora conversando, si se ha sentido cómodo, si me ha dejado hablar, si usted quiere decir algo más, tenemos tiempo, pero no. Mire, yo estaba escuchando la nota de estos excelentes periodistas, expertos periodistas, y usted les explicaba todo y al final le decía, pero usted cortó mi libertad, dice. ¿Se acuerda de la nota? Usted explicaba y al final le decían, pero usted coartó mi libertad, yo tengo derecho a darle. Bueno, yo lo que le dije... ¿Cómo cuesta entender cosas tan claras, no? Más allá bueno, de... Bueno, yo lo que les dije... Sí, yo lo que le dije, lo repito, y tengo que decirlo así en estos términos, el juez no fue el que coartó la libertad. Si el Estado elige no cumplir la ley, el que coarta la libertad de la persona es el Estado. En este Estado, en este caso, el Poder Ejecutivo. Ah, no fue el Poder Judicial el que cortó. Ustedes no me aseguren la calidad de estos chorizos que pueden estar en mal estado. Yo le recomiendo, casi que más o menos así, que si usted quiere, coma los chorizos igual, pero mire que pueden estar en mal estado. Pues no tenemos el análisis del laboratorio de bromatología, sería algo así, ¿no? Claro, si bueno. Bastaba con que el Poder Ejecutivo cumpliera la sentencia y ya está. No lo hizo. Al otro día listo a vacunar, pero deme el análisis de los viales o el ¿cómo se le llama el papeleo este judicial? No, deme el análisis de los viales e infórmele a la persona los efectos que tiene. Ahí va. Infórmele que se trata de un experimento, que la persona sepa a conciencia pura lo que está haciendo. Y después listo. Entonces listo. Un placer enorme haber conversado con usted. Mire, vamos a entrevistar ahora al doctor Mariano Arriaga, que me decía, que sabe que hay muchos programas argentinos que han hecho referencia a, capaz que a usted no le gusta, ¿no? Pero a la valentía del doctor Recalei en el Uruguay. Y Mariano Arriaga también tuvo problemas en la Argentina por querer explicarle a la gente como médico qué se estaba por poner en el cuerpo. Y acá dice el doctor Mariano Arriaga, le pregunta al doctor Recalei si coincide, dice, el poder no se delega, el poder se hace, se vive, se encuentra en el alma, cierta y se transmite con a cada extremidad en lo cotidiano, manifestándolo en lo simple de la vida y en los inmensos desafíos. Está bien, ¿no? Creo que sí, lo comparto y uno lo único que hizo fue ejercer su función. Sí, pero si uno capaz no que nunca la calculó función, la inmensidad de este desafío, ¿no? Yo creo que ningún ser humano tuvimos que es la primera vez que sucede esto para la humanidad, de que en todas partes del mundo se encarara como si se tratara de una dictadura que viniera a decir, miren, hay que hacer esto, listo, pónganse un tapaboca, acá no pueden entrar sin tapaboca, porque habría para seguir hablando un rato, ¿no? Esto de que no te dejaran entrar a un lugar si vos no tenías tapaboca, cuando la propia Organización Mundial de la Salud el 5 de junio del año 2020 decía, los tapabocas no son necesarios y pueden ser perjudiciales, por lo tanto no se obliga a usar tapabocas en los hospitales a no ser que sea absolutamente innecesario, y dice, los administrativos no tienen por qué usar tapabocas. Bueno, doctor Recalei, ¿alguna otra cosita que quiere usted decir para redondear? No, simplemente agradecerles y esperar que se considere lo que yo creo que debería hacerse, es que se consideren los puntos del fondo del asunto, que se considere, que se estudie, que la academia, que el Poder Judicial, que los operadores jurídicos, que los periodistas empiecen a estudiar realmente si el ordenamiento jurídico está dando respuestas o no a la necesidad de la gente en relación a las reservas de los contratos de inversión, por ejemplo, en relación a este tipo de medidas sanitarias, en fin, que se tome esto como un antecedente para cambiar un poco de, para controlar un poco más lo que puedan ser desbordes autoritarios, ¿no? Sí, ya que estoy le hago una consultita porque seguramente usted sabe de esto. Vio que tenemos un problema para acceder a la cantidad de muertes que se han registrado en el transcurrir de este año. Es decir, en los 21 meses desde que se comenzó a vacunar, accedimos a los datos y sabemos que murieron 15.214 personas más, es decir, sobre lo que muere habitualmente en el Uruguay, 15.000 214 personas más. Pero los últimos, en lo que va del año, esta nueva ministra no quiere informar de la cantidad de muertos. Yo creo que nosotros como ciudadanos tendríamos, digo, ni siquiera al legislador le están contestando el pedido de informes, ¿no? Entonces yo quisiera saber, ¿cómo más puedo accionar yo para que nos den esos datos, por ejemplo? No, pero no, no, está la ley de acceso a la información que prevé un tránsito administrativo. Se están negando. Sí, se están negando, yo lo he visto. Pero el tema acá, la cuestión es la siguiente, esto ya es una opinión personal. Sí. Yo he visto que se está llegando a la judicialización, a la fase judicial del pedido de información y se niega. Básicamente, por lo que yo he visto en algunas sentencias, se procesa la negativa porque se entiende de que el Estado solo tiene el deber de proporcionar los datos que tiene. No tiene el deber de elaborar, de buscar de datos, información. ¿Me explico? Pero ¿cómo lo podían hacer hasta el fin del año pasado, mientras estuvo Salinas? Bueno, claro. Ahí viene la cuestión. Es decir, en primer lugar, cualquier ciudadano puede, pero claro, son años de juicio, ¿no? Cualquier ciudadano podría pedir que el Estado elaborara algún tipo de informe por juicio ordinario. Pero por esta vía, similar al amparo, muy rápida, puede pedirlo, pero lo que tiene que hacerse es, tiene que demostrarse que el Estado no tiene la información, o que no está a un simple botón de computadora, es decir, que no es sencillito. El Estado no puede decir, yo no tengo esta, no tengo elaborada la información, no la tengo disponible, y punto, y se terminó, y se rechaza la demanda. No, lo que hay que hacer es exigirle al Estado que demuestre cómo que no la tiene disponible, por qué no la tiene disponible, qué debería de hacer usted para tenerla disponible. Y yo creo que le voy a hacer un planteo con eso se soluciona. Y me voy a poner a la orden para brindarle todos los medios que necesitan para que no incumplan con los pedidos. Muchas gracias, Recarey, doctor Recarey. Muchísimas gracias. Por nada, pase usted muy bien y gracias. Muchísimas gracias a usted. Buenazo. Un gusto. Conversar así medio tranqui. ¿Viste que es dificilísimo cómo hablan ellos? Sí, pará que no mandé la pausa. Es dificilísimo, hay que ver que nosotros hacemos un esfuerzo ahora por entender cómo hablan los abogados. Yo no sé si los abogados se dan cuenta. Bueno, para nosotros, para mí, fue un honor gigantesco y por las dudas aclaro de que fui el único diputado presente en ocasión de que se realizaba todo en la calle San José. Porque parece que hay un montón de representantes nacionales. Bueno, lo que pasa es que en realidad estaban en contra de lo que estaba haciendo Recarey. Ahora me doy cuenta. Vamos con la pausa. Adelante, Damián. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130, Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. 5G. No, gracias. La instalación de 5G implica mayor cantidad de antenas transmisores y receptoras, mayor cantidad de dispositivos para Internet de las Cosas y mayor cantidad de satélites, pero también aumenta significativamente la acumulativa exposición a radiofrecuencias, radiación electromagnética artificial. Uruguay tiene 6 antenas funcionando, pero está instalando 300 sin ningún estudio de salud pública ni medioambiental. No hay pruebas epidemiológicas para 5G. No hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación. Gracias, Damián, gracias. Le decía al doctor Arriaga, buenos días, doctor Mariano Arriaga, ¿cómo anda usted? Muy buen día, estamos muy bien, muchas gracias, ¿cómo están ustedes? Bien, le decía al doctor Mariano Arriaga acá en la tanda, le digo, lo voy a dejar hablando con un compañero, con Andrés Chucarro, le digo que cumplió 10 años en el día de ayer, somos viejos conocidos que ahora estamos en esto de compartir esto del Partido Ecologista. Le digo, te voy a dejar hablando con el doctor Mariano Arriaga porque es muy tranquilo, es más como vos, le digo, no tan nervioso como yo. Y el doctor Mariano Arriaga me dice, no te lo creas, dice que soy de Escorpio y con la sentencia en Escorpio. O sea que usted, cuando sale el escorpiano, encara al doctor Arriaga como hacían las plazas argentinas. Tuvo sus líos, ¿no?, con la policía por haberlo hecho, Mariano. Nosotros vimos videos en donde se lo detenía, ¿no? Y eso ha pasado también, aunque en realidad es lo menos importante, porque simplemente es la reacción que pueden tener, porque en realidad el policía es una víctima. Claro, claro. Entonces cuéntenos qué es lo importante, por si, bueno, la audiencia puede rastrear mucha información que hay sobre el doctor Mariano Arriaga, pero desde nuestro punto de vista en la Argentina, tempranamente él empezó a advertir de que esto, recién conversábamos con el doctor Recarey, para nosotros uno de los valientes en Uruguay, claro, a uno no le gusta que le digan que fue un valiente, pero le debo decir lo mismo a usted, usted fue un valiente, y entonces usted tempranamente arrancó a advertir a la población por donde podía, por radio, por videos, en las plazas, de que podían estar cometiendo un error. ¿Estoy bien rumbeado con la pregunta ahí? Sí, don César, sí, perfectamente, sí. Simplemente soy un ciudadano argentino orgulloso de vivir en estos lares. 16 generaciones aquí, así que me siento bien parte de la tierra. Y nos dimos cuenta del engaño fácilmente con la pandemia, muy, muy en el inicio. De hecho, cofundamos junto a varios colegas Médicos por la Verdad en Argentina, siguiendo el ejemplo español, luego de aquella rueda de prensa que España tuvo en abril, en la cual me invitaron a participar. Pero cuando estaba todo cerrado, yo soy habitante de la Patagonia, cuando estuvo todo cerrado... Qué bueno que nos pudiera comentar dónde vive, porque hay argentinos escuchándolos en Trelew, por ejemplo, ahora mismo. ¿Usted dónde vive en la Patagonia? Bueno, vivo en Bolsón. Yo vivo en Bolsón, estamos aquí en la comarca andina del Paralelo 42. Hace como 30 y pico de años que estamos aquí. Yo empecé como médico rural en un pueblito muy pequeño que se llama Cholila, a mis 23 años. Y luego emigré a Europa, viví 15 años más o menos en Suiza, y en el 2020 me quedé por la pandemia porque no pude retornar en realidad. Con el ticket del 22 de marzo no me dejaron volver. Bueno, el tema es que nos dimos cuenta de la mentira y en su momento salimos a caballo cuando estaba todo cerrado a recorrer los pueblos. Y estuvimos 4 meses y medio a caballo recorriendo, y luego tomamos los autos para recorrer la patria 2 veces entera, recorriendo las plazas, dando el mensaje que para nosotros era indispensable salvar vidas. De eso se trataba, alertar a la gente sobre el enorme peligro de la vacunación y sobre todo la mentira del fraude, que se expresó claramente cuando nos detuvieron el 25 de mayo. ¿Por qué nos detuvieron en la Plaza de Rosario? Nos detuvieron porque estábamos congregando gente. Cuando por los mismos artículos se denunció al presidente en el mismo mes, cuando él congregaba gente en la Quinta de Olivas por el día de su cumpleaños. Sí. Esto es increíble, porque el mismo que generó el decreto en el país de que en teoría era peligroso juntarse y que impedía que una persona acompañara a su padre al morir o a su hijo al nacer, esto es tremendo, pues el mismo estaba escondiendo que él no estaba cumpliendo el decreto. De ahí es donde uno entiende el fraude, más claro, allá de la corrupción clara de esa gente. Doctor Mariano Arriaga, que en realidad en la Argentina fue bastante más duro que en Uruguay, ¿no? En Uruguay tuvimos una libertad bastante mayor que no disfrutaban ustedes en ese momento. Sin dudas. Sin ninguna duda, Argentina tuvo el encierro, de los encierros más crueles del planeta, y tiene el calendario de vacunación más tupido del planeta. Cuéntenos eso, yo estuve leyendo hace unos pocos días justamente la realidad argentina, que es bastante diferente también a la nuestra, si bien acá, bueno, acá tenemos, cuéntenos un poco cómo es en la Argentina, porque yo me quedé realmente helado después de leer lo que leí, y no todo el mundo tiene por qué saberlo. Bueno, el calendario de vacunación obligatorio, obligatorio, subrayo, en Argentina es 3 veces más tupido que en Suiza. Entonces la primera pregunta uno se hace, yo ejercía en Suiza, ¿por qué? ¿Cuál es el beneficio de esto? Pues la respuesta es ninguno. Acá hay una corrupción de lobby y una muy mala interpretación de la ciencia, o una dirección para hacer negocios continuamente con las farmacéuticas, que eso se ha visto muy claro a nivel de COVID y de la supuesta vacuna, que nunca fue vacuna, en el mundo. No se olviden que en Israel se llegó a dar 9 dosis de COVID, de la vacuna COVID, 9 dosis. Sí, y en Argentina la evaluación del que se dio una dosis o 5 dosis es la misma, porque no ha generado ningún tipo de respuesta. Por otro lado, en la población de los que no nos hemos vacunado, tenemos mucho más éxito ante las gripes comunes y ante las defensas comunes que los que sí se han vacunado, más allá de los efectos secundarios que presentan, desde miocarditis hasta infartos en los niños, hasta abortos provocados por las vacunas. Bueno, podríamos hablar horas de todo esto. Hablemos porque tenemos tiempo. Yo no sé si le mandé el artículo que publicamos acá en un semanario, que se titula "Cuando correlación sí es causalidad", y es el primer estudio, seguramente usted ya lo conoce, comparativo, que abarca 17 países del Ecuador al sur. El exceso de muertes por COVID fue causado por las vacunas. Se concluye que se ha producido una muerte por cada 800 inyecciones. Lo voy a dejar ahora justamente unos minutos con mi compañero acá, Andrés Chucarro, y no sé si usted quiere arrancar con un comentario que tenga que ver con esta nota, estos datos que nos han dejado tan de cara, ¿no? Porque decirle a la gente, cada 800 de ustedes que se inyectaron, mejor dicho, es distinto, es cada 800 inyecciones, o sea, pueden ser mucho menos gente, uno de ustedes murió, ¿no? Y esto es grosso, ¿no? Es pesado, es una info muy pesada esta. ¿Qué le parece, don César? ¿Qué le parece si es pesado? Cuando nosotros entramos al registro de las personas en Argentina, el Registro Nacional Oficial de las Personas, vemos que el porcentaje de muertos en Argentina no varió inclusive durante la pandemia. Pero cuando se empezó a supuestamente vacunar, a inocular, aumentó en interanual 64% la cantidad de muertos en Argentina. Ahora, toda esta gente que moría de COVID antes y después de estos datos que yo le digo, hicieron desaparecer las estadísticas de cáncer, por ejemplo. Con lo cual, obviamente, fue un fraude el ponerle el rótulo de COVID a la gente que moría, cuando morían por las enfermedades habituales que hubo y hay en Argentina, salvo que desde que se empezó a inocular hay un nuevo factor, un nuevo índice, que es la vacuna. 64% de aumento interanual desde que se empezó a vacunar en Argentina de los muertos. Una disminución de más de 250.000 nacidos. Claro. Estos datos son oficiales. Con lo cual, ¿cómo es posible que el Estado argentino no tome cuenta de esto y no se haga ningún tipo de debate posterior a las decisiones de inocular, que hoy en día se sigue proponiendo a la población argentina continuar con la inoculación de COVID, cuando en muchos países del mundo, el ejemplo primero es Texas, y luego del juez Picton logró que Pfizer presentara 1.297 efectos secundarios, inclusive los abortos, legalmente tuvo que presentar esto, y se prohibió Pfizer en Texas, y Pfizer fue la elección en los niños en Argentina. Pues simplemente no hay una decisión política de entender lo que sucede. Bueno, Mariano, ahora mucho gusto, Andrés es mi nombre, así que también, bueno, seguimos con esta temática, algunas preguntas. Un poco para recapitular, quizás cronológicamente, ¿cuándo fue que usted, porque al principio a mí me pasó, creo que a mucha gente nos pasó, a César incluso le pasó también, cuando esto tomamos conocimiento de que primero algo en China, después pasó a Europa, al principio como que no advertíamos, yo al menos no advertía de qué había atrás de todo esto y qué dimensión iba a tomar. En su momento le pasó lo mismo, lo sorprendió, cuánto tardó en darse cuenta o que algo sonaba mal en ese aspecto. Bueno, primero, buenos días, estimado. Uh-huh. Mira, fue el mismo día, y te cuento por qué. Cuando yo tuve que retornar a Argentina, viviendo en Suiza, como dije recién, a fin de enero del 2020, por un tema personal, tenía que quedarme un mes en Argentina. Cuando no me dejaron volver el 22 de marzo, porque Argentina había declarado pandemia, no volver de América a Europa. Uh-huh. Y la pandemia en Europa ya se había dado y existía en el año 19. Yo no comprendía cómo un país sin casos me impedían ir al mundo donde en teoría había casos. Era al revés. Yo he trabajado muchísimos años en la Cruz Roja Internacional y me tocó estar en campañas literalmente en muchas partes del mundo de verdaderas pandemias. Y las verdaderas pandemias o epidemias locales serias de virus a nivel 4 como el ébola o el ántrax, de los cuales hablaban que el COVID en teoría formaba parte de esos, son pandemias en las cuales a los 5 o 10 minutos te morís cuando entras en contacto con eso. Con lo cual, en el mismo mes de abril, en Argentina hubo un caso televisivo muy importante. Había una cantidad de jubilados que estaban por cobrar en la calle y con, bueno, el desorden típico que tenemos en el país, no les estaban pagando. Y en teoría estaban todos juntos y decíamos, si realmente hay un virus de nivel 4, mañana tenemos un desastre. Pues no hubo desastre ni mañana, ni pasado, ni el mes siguiente. Y ni te cuento cuando fue el velorio de Maradona en la misma Casa Rosada, 1.5 millones de personas, que por supuesto no hubo distanciamiento social. Faltaba medio dedo de frente para que te des cuenta de que esto era una mentira. Claro. Sí. Ahora, ¿cómo no hubo una respuesta masiva médica y en la ciencia? Es algo que me sorprende al día de hoy, porque esto era absolutamente evidente. Luego salieron con una sarta de mentiras como el test PCR, que nunca fue un test para identificar un virus en particular. Es un virus que nos da la cantidad de virus y no la calidad de virus. Esto lo decían los mismos creadores del test. Esto no es... Los mismos premios Nobel que fueron creadores del test explicaban para qué era el atributo del test y se lo estaba usando para engañar a la gente y que todo dé positivo a lo que ellos querían. Porque cualquier bicho respiratorio que dé vueltas, si lo tenés en ese momento, te haces ese test, te va a dar positivo. Con lo cual sabíamos de que el test no te iba a dar diagnóstico, de que la medida de distanciamiento social no tenía ningún sentido, porque lo que necesitábamos era la inmunidad de rebaño, como siempre la inmunidad de rebaño fue lo que nos permitió sobrevivir a todas las epidemias, y el uso del famoso tapabocas, donde el virus es 12.000 veces más chico que la ventana del tejido, el tapabocas, no te impide ningún tipo de transmisión viral. Por eso los que hacemos cirugías, yo también soy oftalmólogo, cirujano, soy clínico y oftalmólogo, los que también hacemos cirugías usamos el barbijo para que las gotas de flujo, o sea, las gotas de saliva, uh-huh, en un campo abierto, que es el campo del paciente abierto, no tenga transmisión bacteriológica. Esto es tan evidente, por Dios. Evidente en que, por ejemplo, el alcohol, el Helen, no es un antiviral, por Dios. ¿Qué libros de microbiología leían? Pues yo estaba absolutamente sorprendido, y cuando vi en ese mes de marzo, abril, de que ya hablaban que iban a sacar una vacuna, delincuentes, una vacuna que lleva años poder sacarla, ya la tenían preparada, una vacuna contra un virus que nunca había sido aislado, ni en ese momento ni hoy en día. Entonces, si una vacuna antiviral se hace como una llave con una cerradura, ¿cómo podían tener la vacuna? Pues era toda una mentira. Y luego la pregunta es, ¿qué habría en la vacuna que tenían tantos deseos de darla y por qué querían darla? Pues cuando entendimos que dentro de la vacuna, por ejemplo, antes de las declaraciones del doctor Malón, doctor que fue uno de los que diseñó la tecnología de ARN mensajero, habló que por favor no den esta vacuna en los niños, por los efectos que tenían, esto se viralizó por todos lados. Comprendimos una vez más que esta tecnología, que era experimental y era primeriza, nunca tuvimos tecnología de ARN mensajero en el ser humano, iba a cambiar la genética de esa persona y de la especie. Porque ARN mensajero es genética mensajera para cambiar la biología del que la recibe y de la herencia posterior. Claro. Pues este experimento era impensable que se lo demos a embarazadas y en los niños. Cuando una embarazada le das una aspirina, ácido acetil salicílico, y tenés que evaluar los riesgos y le vas a dar una vacuna experimental de ARN mensajero, eso fue lo que hizo nuestro Ministerio de Salud, que fue el que firmó la característica de patente de esta vacuna, que no se podía investigar lo que había adentro. Ni siquiera el Ministerio tenía el atributo de investigar lo que había dentro de la vacuna, que era experimental, pero decía que había que darla. Claro. Pues esto huele mal por donde lo miren. Claro, doctor, y en la comunidad médica, o si sus colegas, o más allegados, o no allegados que usted conoce por... en lo que andaban o que aseveraban o que o salían en la prensa ahí en Argentina precisamente, que creo que algo rozó ya del comentario sobre eso, pero qué opinión le merece, ¿no? De los colegas, digamos, que no, yo creo que fue una gran pandemia, si se puede decir, sí, de miedo, ¿no? De miedo infundido a la sociedad a perder el trabajo, a morir infundadamente, o sea, el miedo en todos los sentidos, ¿verdad? Y me imagino que también sus colegas también, algunos deben haber ser, quizás no creyendo en esto, pero hicieron se callaron la boca, digamos, ¿no? Eso debe haber pasado. Mira, no se trata de cambiar de pastor, se trata de dejar de ser ovejas. Claro. Ese es el tema. Y no pasa solamente dentro de la medicina, nos pasa en todo. Uh-huh. Yo elijo el buscar y no el entregarme, claramente. Hoy en día estamos en elecciones en Argentina. Más allá de la ideología respetable de cada uno, totalmente respetable en las diferencias, de eso se trata una democracia. Nosotros creemos, muchos de nosotros creemos, que detrás de los candidatos está la misma cocina en este momento. Porque ninguno de ellos, hablando del tema de la pandemia, primero todos se vacunaron. Y ninguno de ellos habla de hacer un debate posterior a los errores. y a la continuidad de la vacunación en la población. Con lo cual, solamente ese punto, más allá que podríamos hablar de los agrotóxicos, que ustedes lo saben muy bien, de la contaminación de las napas, de la falta de agua, y Uruguay es un ejemplo en esto, de lo que está sucediendo con los chemtrails, que lo notamos en los que vivimos en el campo, pasa el avioncito, el otro día cambió el clima, más allá de que en Argentina 3 de cada 4 pibes no tienen para comer, y que las mineras no tributan o tributan un 3% de lo que declaran sacar, y que el mar argentino es saqueado por los chinos y no hay ningún control de eso, y que entregamos nuestro suelo a bases militares chinas. Esto es increíble lo que está sucediendo. Pues todos estos candidatos hacen caso omiso a lo que sucedió en la pandemia, y que durante 3 años nos empobrecimos hasta este punto. Entonces, ¿dónde quedaron los médicos que no hablaron? Pues forman parte de la argentinidad, como el carnicero, el verdulero o el abogado. Forman parte de la gente que tiene miedo de dar su palabra y dar su testimonio, más allá de que podamos equivocarnos. Estamos buscando la verdad, no es que la tengamos. La estamos buscando desesperadamente. Y la verdad no está en las mentiras, no está en los escenarios, no está en las fantochadas que están proponiendo los políticos. Nos quieren dolarizar, estimado periodista. Dolarizar es entregar nuestra moneda, parte de nuestra soberanía, a un dólar que está cayendo en el mundo. Solamente abrir los diarios, vemos lo que está sucediendo en el mismo planeta. Países en guerra no pueden exponer su moneda como un patrimonio a los países que, gracias a Dios, no estamos en guerra, pues tenemos que abrir la cabeza y el corazón. Doctor, usted tendrá algunos minutos más. Sí, ya, por supuesto. Porque mire, usted dijo estimado periodista recién, yo los estoy preparando acá los compañeros. Se ve que pintan bien, ¿eh? Y entonces tenemos que poner una pausa. Y entonces, como usted me dice que tiene algunos minutos más, podemos seguir conversando después de la pausa, porque lo están escuchando en la provincia de Entre Ríos, también en la medida que se está retransmitiendo por Radio Felicidad, en Paysandú, por Radio Tabaré, en Salto. Y está muy lindo porque usted está entrando en temas muy filosóficos, así que si aguanta ahí, enseguida quedamos conversando. Aquí estaremos. Bárbaro. Bueno, vamos. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de 3 represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. Estamos hablando con Mariano, doctor Mariano Arriaga, de Argentina, que bueno, fue uno de los pocos que ha enfrentado toda esta mentira organizada respecto a la supuesta pandemia que vivió todo el planeta, supuestamente, ¿no? Y bueno, una pregunta, doctor, ¿qué consecuencias usted personalmente o profesionalmente le ha afectado o le ha causado esta posición que ha mantenido, que mantiene? Uf, esa pregunta es básica. Consecuencias muchísimas. Por ejemplo, estuvimos presos, estamos con un pedido, vamos a juicio, o sea, no hemos sido liberados de esta detención, hemos sido excarcelados, y nos piden prisión para los médicos. De hecho, yo no puedo salir del país por este tema, y obviamente a nivel social del statu quo ha sido muy difícil, por supuesto que sí. Continuar viviendo en una sociedad que está totalmente opuesta en su mayoría al pensamiento de uno, más allá que hoy en día las evidencias son claras a favor nuestro, y eso no me alegra, hubiera querido haberme equivocado, no es simple. De hecho, en mi concepto, señor, la libertad es un estado de conciencia, y desde ese lugar solamente podemos coincidir los que estamos en un estado de conciencia similar. Lo mismo que sucede cuando uno pone el dial de la radio y necesita escuchar con claridad, pues si hay mucha interferencia no se entiende. Entonces, para comprender de qué se trata lo que estamos viviendo en el mundo y en Argentina, tenemos que tener no solo una instrucción similar, sino un estado de trabajo personal. Y eso no nos pone en un lugar superior, para nada, porque uno es aprendiz de muchos. El tema que hoy ustedes nombraron, el miedo, si uno no comprende que los que pretenden gobernar con el miedo lo hacen por temor a sí mismos, porque si las personas dejan de tener miedo y empiezan a empoderarse, se autogobiernan. Pues los que necesitan el miedo son los que inventan las pandemias, los que inventan la pobreza, los que inventan los subsidios magros para sobrevivir, y de eso pretenden que sigamos siendo dependientes, y no tienen ninguna idea de que crezcamos. Por eso, año a año, Argentina está cada día más pobre, un país que otrora le dio de comer al planeta. Yo nací en el 63, cumplo 60 años en noviembre, y cuando nací, Argentina era la sexta potencia del mundo. Vergüenza les debería dar a los que nos gobernaron por lo mal hecho, y vergüenza a los electores por seguir eligiendo lo mismo o elegir cosas parecidas, o no atreverse al no voto, como estamos diciendo nosotros, hasta que no haya dignidad en los representantes. Por supuesto que va a ganar el no voto en Argentina. Ay. Esto es clarísimo. Y el no voto hay que interpretarlo del lugar correcto, no como alguien que no se quiere meter o alguien que tiene desidia. No, alguien que está eligiendo, yo no formo parte del menú de elecciones que me dan ellos. Si un esclavista le dice al esclavo, tenés que hacer esto, esto, lo otro, y tenés que elegir qué elección hay. Si yo tengo que elegir entre Mao, Stalin, cualquier otro loco que haya habido en el planeta, Hitler, ¿tengo que elegir o puedo elegir, mi elección es otra? Pues tenemos que empoderarnos de que somos una patria grande en Latinoamérica, de que somos los ricos del planeta por haber nacido en nuestra tierra, de que somos los herederos de lo prístino del planeta, y que si la guerra se expande, ¿el europeo dónde va a ir cuando la guerra se expanda? ¿A dónde va a volver a emigrar? ¿A África? Por supuesto que no, va a venir a Latinoamérica. ¿Y qué vamos a hacer con esa posibilidad? ¿Vamos a preparar la cuna para una nueva civilización digna o vamos a dejar que esta corrupción se expanda también a lo que viene? Tenemos un momento de tanta responsabilidad, no solo con nosotros. Hay una frase antigua que dice que uno se define según el círculo de responsabilidad que admite. Tu ombligo, tu familia, tu barrio, tu país, tu región, el planeta. Pues espero nos definan, porque intentamos hacer un cambio profundo y real. Y esto no implica la perfección en uno. Esto implica mirar las sombras cotidianamente de cada individualidad como es la de uno. Estar al acecho de los propios errores, pero el no ceder. El no ceder en ningún momento, porque nuestros hijos nos necesitan. Tenemos que comprender que para que nuestros hijos y futuros nietos hereden un país, una tierra similar a la que heredamos, tenemos que transformar esto. Si no, van a tener contaminación, guerra, destrucción, una instrucción pésima como es la que se está dando en todos los niveles en Argentina y lo estamos viendo en muchos lugares del planeta. ¿Y eso qué norte nos da? Llenándonos de ideologías por todos lados, ideologías totalmente manipuladas en algún lugar del planeta donde uno viva. ¿Por qué hay guerra entre el mundo musulmán y el mundo judío en este momento? ¿Qué ha cambiado en las últimas generaciones? ¿Se han sentado realmente a intentar encontrar la paz? ¿Alguna de las potencias del mundo ha dicho, frenemos, sentémonos a la paz, o estamos armando ambos lados del problema, lo mismo que pasa entre Ucrania y Rusia? ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo? Rusia le vende el gas a Alemania a través de vías indirectas y Alemania le manda los tanques para pelear contra Rusia. ¿Quién gobierna realmente el mundo? ¿Realmente cuando estamos eligiendo un presidente nos gobierna o está dependiendo de todos los intereses previos que se firmaron? Necesitamos libertad real. Tenemos que volver a los orígenes de lo que fue esta patria grande en un principio, una revolución de almas. Nosotros darnos cuenta cuál es nuestro norte. Justamente como partido político, el nombre no se eligió por casualidad, Partido Ecologista Radical e Intransigente. Tratamos siempre, y en nuestros principios, justamente es muy lindero a lo que estaba hablando ahora, a lo último usted. Y nosotros también, como partido nuevo en lo que es la historia uruguaya y partido chico comparado relativamente con los clásicos tradicionales, también hemos sufrido, justamente por mantener esta postura, todo tipo de ninguneos por parte de los medios, ¿no? A tal punto que prácticamente no existíamos. Aún se está luchando con todo eso, ¿no? Pero un poco es el precio de tener, por lo menos en nuestro caso, la conciencia tranquila de que no tenemos, se hace así lo que no, el sentido común y lo que uno ve, y tratar de despojarse del miedo ridículo de cosas que no. A propósito de eso, una de las otra preguntita más y le paso a César, que es un poco el argumento de mucha gente que ha mantenido todo esto. En realidad serían dos, pero se las hago ya y después la. Una es que la gente que creyó en todo esto, todo lo que los medios pasaban, es ¿cómo explicaría usted, doctor, la alta tasa de mortalidad, si es que la hubo, y hospitalizaciones relacionado al COVID en algunos lugares del mundo? Y lo otro ya se la dejo, el otro puede estar relacionado. Y lo otro también, que yo personalmente tengo mi opinión también, es en cuanto a la praxis, más que nada cuando comenzó esto, que había casi una internación compulsiva por los test estos famosos, y la praxis médica mismo de que se moría gente, quizás no era el protocolo adecuado que se estaba aplicando, ¿no? O sea, son las dos preguntas que le dejo. Bueno, tus dos preguntas tienen respuestas internacionales claras ya. La alta mortalidad nunca existió. Lo que yo dije hoy del Registro Nacional de las Personas en Argentina, esto lo pueden atribuir a todos los lugares del planeta. No hubo mayor mortalidad ni siquiera en las infecciones respiratorias. Simplemente es mentira cuando uno entra en los registros oficiales. Obviamente, las mortalidades que sí han generado la inoculación, y podríamos hablar horas de lo que hay dentro de esta inoculación y por qué está generando esto, eso sí está en aumento en todo el planeta. La otra parte de la pregunta que me hiciste, los protocolos fueron muchas veces los asesinos de las personas. Y esto también está demostrado. Cuando una persona venía a una guardia médica y obviamente se saturaban porque todos los medios de comunicación que tienen los mismos dueños que los laboratorios, picardíamente, decían que ante un resfrío común te ibas a morir. Entonces obviamente las guardias iban a estar saturadas porque la gente tenía miedo a que ese resfrío le generara un cuadro mortal. ¿Y qué hacía el colega? Le daba paracetamol y lo mandaba a la casa. ¿El paracetamol es un antiviral? Por supuesto que no. Y si tenía una infección respiratoria de este grado de gravedad, ¿cómo lo mandan a la casa? Pues lo que es lo que sucedía. Por otro lado, en Europa, ya en el año 2020, el doctor Bacco, un doctor italiano, logró hacer 1.500 autopsias, las judicializó y se dictaminó a favor del doctor. Estas 1.500 autopsias dieron que ninguna de las personas había muerto por lo que esperábamos que fuera el COVID. Lo que había sucedido en el Véneto, en el norte de Italia, es que se había conectado la tecnología 5G en los cuarteles y los soldados habían muerto masivamente porque habían sido vacunados con la antigripal en el año 19, que tenía un aumento en la cantidad de grafeno. La combinación de grafeno con tecnología 5G generaba una reverberancia en el cuerpo que se transformaba en trombosis múltiples y esto generó la muerte. Esto está judicializado con autopsias de número 1500 y en dirección a que el diagnóstico es correcto con lo que estoy diciendo. Sin embargo, no se tomó en cuenta en el planeta. Se siguieron poniendo la tecnología 5G por todos lados y se siguieron dando las mismas dosis con grafeno aún en el COVID, en la vacuna COVID. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que el miedo hizo que la gente sature las guardias, punto uno. Sucedió que el protocolo era un protocolo impensable en medicina. Por supuesto, no es antiviral, ni siquiera anti una neumonía bacteriana común. Por supuesto que se equivocaron cuando les daban respiradores artificiales. Esto está demostrado en centenares de autopsias en el planeta, por lo cual no se dieron más los respiradores. Ustedes se acuerdan, en el año 2020 todo el mundo salía, todos los países, a comprar respiradores a cualquier precio. Decían que era la única manera de salvar vidas. No, el respirador fue el asesino silencioso de esta pandemia. Esto está corroborado por anatomía patológica, no es solamente un decir de un médico. Simplemente hay que estar conectado con la ciencia real del mundo y no con la ciencia mentirosa de un canal de televisión de Argentina. Entonces, si el respirador se dejó de usar, ¿por qué se usó en su momento? ¿Y cuándo se usó? ¿Se logró algún objetivo claro de curación? ¿Esto es estadístico? Pues no. Entonces, el protocolo fue parte del asesinato de las personas. El mal diagnóstico otro, porque mucha gente entraba por COVID y no se estaban tratando sus enfermedades crónicas. Claro. De hecho, cuando una persona moría... Se atrasaron muchísimo. Sí, ahora agarró el micrófono César acá, doctor Mariano Arriaga. Nosotros tenemos acá, entre la gente que nos asesoró al doctor Jesús Costa, y nos decía del aumento gigantesco de cánceres, y el denominado ahora turbo cáncer en el mundo también, es otro de los motivos por los cuales está muriendo mucha gente, ¿no? Bueno, eso sin duda, y eso tiene otra explicación también. Estamos viviendo en una sociedad en la cual comemos mal, respiramos mal, comemos mucho alimento procesado con conservantes y colorantes, mucho transgénico, mucha agua de muy mala calidad. Y el aire contaminado también. Y el aire contaminado, usted mencionaba el tema de los chemtrails. Nosotros acá propusimos un proyecto para que se prohíba el vuelo con destino a modificación climática. Yo incluso me reuní con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Acá los hemos visto. Solamente nosotros vivimos en el campo también, solamente basta con mirar el cielo, y es mucho más lo que está sucediendo en la Argentina. Estamos en contacto con el grupo Cielos Limpios de ahí de la Argentina. Es muchísimo más como están pasando los aviones por sus cielos, doctor Arriaga. Sí, y no hay respuesta de las autoridades. Es un veneno. ¿Cómo puede ser que las autoridades de la Fuerza Aérea no sean conscientes y no sean responsables de lo que está sucediendo? ¿Cómo puede ser que esté pasando algo tan extraño y no le demos subtítulo, como si supiéramos la respuesta a todo eso, y ellos no estén dando respuesta? Simplemente por un tema militar deberían hacerlo. Ahora, la respuesta es evidente, porque cuando uno analiza los suelos, hay sustancias como metales pesados que no deberían estar. Pues estas sustancias están también en las inoculaciones, están en los alimentos. Hay mucho de las vacunas que no sabemos al día de hoy, porque las vacunas incluyen partículas nano de un tamaño tan pequeño que para rastrearlas se necesitan microscopios de ese nivel, microscopios que son muy pocos a nivel mundial. Entonces, cuando cantidad de médicos ponen en un microscopio óptico común, pueden ver hasta un aumento común, pero cuando necesitamos aumento de miles y ese microscopio no es accesible, hay mucho que no vemos. Esto es muy simple. Pues dentro de las vacunas no solo hay metales pesados, no solo hay grafeno, no solo hay ARN mensajero, no solo hay algo que se llama morguelos en el mundo, que son suerte de parásitos, o sea, un material vivo desconocido para la ciencia, sino que hay nanotecnología. Y huevitos, que ya está todo demostrado, porque a veces el problema es que hay gente que de repente lo está escuchando y dice, ¿para qué está diciendo? No, lo que pasa es que esto ya se demostró, por las dudas, ¿no? Bueno, simplemente con respeto a esas personas, le digo que no han tenido la posibilidad de la instrucción necesaria para el disenso. Simplemente eso. Para poder hablar de un tema hay que instruirse en ese tema. Entonces, para instruirse en ese tema tenemos la obligación, los que somos médicos y somos medianamente referentes, a buscar la información cierta. Hay mucha información que no es cierta, pero hay mucha información cierta. En el año 19, en la Universidad de Lausanne, en el cantón francés de Suiza, donde yo estaba, ya estaban pasando los chemtrails. Y de hecho, en un momento se había hecho un paro de los aviones, y veíamos que en el cielo se seguían viendo las estelas como si fueran telas de araña, aunque los aviones comerciales no se estaban en ese momento saliendo de pista. En el aeropuerto de Ginebra esto era absolutamente evidente. Entonces, ¿qué hicimos? Analizamos el polvo que caía en el pasto del jardín de la biblioteca de Lausanne. Este polvo ya daba metales pesados, sobre todo aluminio en exceso, pero en excesos tóxicos en el año 19. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede que y después aumenta el Alzheimer y nos preguntamos por qué será? ¿Y por qué creen que es? O el autismo, que está aumentando de manera exponencial la cantidad de autismo. Uno de cada 28 nacidos vivos en Estados Unidos es autista hoy en día. Sí, yo la última, la último dato que tenía era de uno cada 35, así que ahora es uno cada 28. Uno cada 28. Las causas pueden ser varias, sí, pero claro, obviamente una entre tantas es que una de las vacunas, como la de la hepatitis B, que está en el calendario obligatorio en Argentina, tiene la cantidad de aluminio en una dosis que supera la toxicidad que uno puede tolerar en toda la vida de aluminio. Claro. Doctor, es cierto, ya aprovechando que está en línea, es cierto, me decían unos papás de niños con autismo, es cierto que se empiezan a mejorar rápidamente cuando empiezan a comer orgánico, ¿no? Bueno, el comer comer orgánico hace que se regeneren tus células, igual que el dióxido de cloro hace que se regeneren las células, igual que el agua de mar hace que se regeneren las células. Entonces todo lo que sea regenerativo hace que el diseño del cuerpo humano natural que tiene esa dirección sea positivo. Porque gran cantidad de las afecciones que tenemos es cuando contaminan al cuerpo humano y evitan las posibilidades del mismo cuerpo humano autocurarse. Acá el doctor Jesús Costa, cuando nosotros salimos con esto, le estoy hablando como que cuando esto recién comenzó, por suerte los canales nos estaban invitando todavía, y yo les decía, asesorado por el doctor Jesús Costa, le decía, tenemos que fortalecer nuestro sistema inmune, y leí después que nuestro sistema inmune no solamente nos cuida, sino que regenera nuestro propio sistema inmune. Es maravilloso, ¿no? Es decir, cuando uno toma todas estas medidas, como incluso la de andar descalzo ahora que se viene el verano, ¿no? Aprovechar a descalzarse, caminar por el pasto. Todas estas cosas que parecía que la gente que te estaba entrevistando, como, ¿qué estás diciendo? Digo, pero me estás hablando de espiritualidad, digo, como una cosa media así, ¿no? Era como que ridiculizándonos por decir eso, ¿no? Pero es así, ¿no? Bueno, si el comer bien y el orientar a comer bien es ridiculizar, estamos hablando en otros idiomas. Hay una frase de Gandhi que es extraordinaria. Cuando el conocimiento es integrado, la transformación simplemente sucede. Es lapidaria esa frase, porque se trata de que, por favor, instruyanse, mediten sobre lo que leen, comprendan lo que leen y esperen recién desde ese lugar interactuar con el otro. Porque si el comer bien es algo ridículo, estamos en problemas. Hay un ejemplo de esto para que comprendamos lo que está sucediendo en el planeta. Hace décadas, los que somos más grandes, yo recuerdo cuando Nestlé vendía la leche maternizada y los grandes médicos de Argentina, te hablo de la década del 60, 70, 80, decían que era malo tomar la teta de la mamá porque era un cuadro de infección. Y el doctor Escardó, un famoso médico muy televisivo, claro. defendía a las madres y estaba en contra de Nestlé. Bueno, él fue de todo, le han dicho el doctor Escardó. Hoy en día sabemos que esto es así, sabemos que Nestlé hizo un lobby en su momento para imponer en el mercado, hizo un negocio extraordinario y vendió su producto con la complicidad, por supuesto, de los colegas que eran invitados, como hoy en día los mitin, a los simposios, gratuitamente cuando están a favor del laboratorio. Este es un ejemplo, pero si uno entra a Nestlé hoy en día, que tiene sus oficinas en Suiza, justamente, uno va a ver que todas las empresas que forman Nestlé incluyen Monsanto, agroquímicos, fertilizantes, inclusive fábricas de armas. Y esto no se oculta. Entran a Google, que también es de ellos, al igual que las Fake News, que también son de ellos, todo es de ellos, y van a poder encontrar que estos datos son realmente así. Estas empresas, lo que les importa es que entre el ingreso y el egreso de dinero terminen a fin de año con ganancias. Y no importa la empresa que les dé ganancias. Entonces no están a favor de curarte, están a favor de que seas un enfermo crónico y un dependiente de ellos. Pues esta gente, esta pequeña élite que gobierna el mundo desde lo económico, son los que se reúnen en Davos, los que están reunidos ahora en Davos, 50, 60 familias en el mundo, dueños de medios de comunicación, de farmacias, de fábricas de armas, fábricas de alimentos, de todo. Dueños de las campañas de los políticos de ambos lados. Y de los bancos. Pues ellos son los que enseñan. Doctor Mariano Arriaga, ha sido un placer enorme poder haber conversado con usted esta mañana. Seguimos en contacto por WhatsApp las veces que quiera. En cualquier momento establecemos, si usted le parece, una nueva comunicación, porque nos gustaría seguir aprendiendo. Así que en nombre mío, de Andrés y de toda la gente que lo estuvo escuchando, un saludo muy grande, un abrazo muy grande. Bueno, un saludo y un abrazo a ustedes, gracias por el momento. Y no perdamos el optimismo de la posibilidad, porque si nos informamos ganamos. Me comió la última pregunta, que te sabe que yo le iba a hacer esa última pregunta y tuve un poquito de ese optimismo que necesitamos igual, y que parece un poco ingenuo a veces, ¿no? Pero es un poquito la esperanza, la fe, la esperanza de que definitivamente esto nos ayude a despertar. Yo creo que salió, le salió mal, como al diablo siempre le salen mal las cosas, le salió mal esto también, y lo que ha provocado es un despertar gigantesco de todo el mundo. Sí, sin ninguna duda que esto provoca un despertar, pero no te olvides que el mundo está en guerra en múltiples lugares y siguen patrocinando la guerra, y el hambre existe inclusive a la vuelta de casa. Entonces le salió mal y no le salió mal, tenemos que estar atentos a la transformación. En realidad no hay que delegar el poder. Sí, le leía al doctor Recarey, a ver si tengo la suerte de entrar ahora, no puedo, le leía al doctor Recarey su mensaje. En que este mismo, de que el poder no se delega. Listo. Bueno, doctor Arriaga, un abrazo enorme. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Bueno, qué placer enorme, ¿no? Porque decía, acá apareció entonces en el WhatsApp, mirá Andrés y gente que nos está escuchando, dice, el poder no se delega. El poder se hace, se vive, se encuentra en el alma cierta y se transmite a cada extremidad en lo cotidiano, manifestándolo en lo simple de la vida y en lo inmenso de los desafíos. La mayoría no gobiernan, no gobierna. Gobiernan los que se gobiernan a sí mismos y dan ejemplo de un estar erguido en sus propias raíces. Gobierna la minoría que comprende nuestra existencia y busca las explicaciones a todo debate sin miedo a perder lo construido para ponerse al servicio de la verdad. Uno en un millón sí hace del camino en coherencia su meta permanente. No hay mayorías ni minorías, hay estados de conciencia. La libertad es un estado de conciencia. Uno hace la diferencia desde ese lugar de alborada. El poder no se entrega a ser administrado por nadie. La vida es única. Solo en tu espejo, en silencio, encontrarás tus respuestas, a compartirlas luego en tu tribu de empatía. Vamos por una pausa, Damián. Muchas gracias. ¿Nanotecnología en la producción de alimentos? No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130, Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son.

con el encargado de inteligencia del Estado hace como 2 años, en plena pandemia, porque unos muchachos que viven en el exterior me dijeron: mire, Vega, que le vamos a dar al Uruguay, porque si no le damos nosotros, le da otro igual. Y bueno, mi deber era ir a hablar con el encargado de inteligencia en el Uruguay. Después tenemos a nuestra querida gente de estérides, desinfectante, esterilizante. El doctor Mariano Arriaga hacía referencia al dióxido de cloro. Acá tenemos una empresa que se especializa en uno de los productos más importantes del mundo desde mi punto de vista, que es estérides y estericol. Estérides y estericol se producen en Uruguay y se exportan a Europa, y sin embargo acá han tenido todo tipo de problemas con el Ministerio de Salud Pública. Somos malos de rato, ¿no? Pues tenemos un producto estrella, pero es como lo de la yerba mate, ahora que me doy cuenta. Tenemos que declarar a la yerba mate de interés nacional, pero hay un montón de gente que dice: no, vamos a ver qué piedra le podemos poner en el camino. Y ahora mismo acá no hay sol, pero si hubiera sol, ayer había sol y yo estaba regando, pero sin gastar energía eléctrica de la que le tenés que pagar a la UT. Decía, puse unos paneles solares, que el bombeo trabaja con la energía solar. Y entonces acá una mano lava la otra, porque si yo tengo algún problema, enseguida lo llamo a Joel, que me instaló todo el sistema, Joel Montero, teléfono 096-572-107. Nos hemos dedicado al tema de las vacunas, pero no solo a ese, también al de 5G, chemtrails, nanotecnologías, y cuántos temas se nos han puesto en el camino, en el transcurso de estos años en el Parlamento. Yo escuchaba, Andrés, a la doctora, te voy a pasar el micrófono, prepárate. ¿Usted conoce a la doctora Leda Sánchez, la geóloga? ¿La tenemos que entrevistar? ¿Ustedes la pueden entrevistar en el programa que hacen los sábados, muchachos? ¿De 6 a 8? La doctora Leda Sánchez sabe cualquier cantidad, pero ella se puso a hablar como el doctor Mariano Arriaga. Uno también tiene que sentir que es un ser humano. Después de todo, ser un exitoso profesional, en términos Vega, ¿para qué mierda te sirve cuando estás con 80 años, por ejemplo, encima? ¿De qué te sirve? No. Lo que te sirve es haber sido un buen ser humano. Y la doctora Leda Sánchez decía esto: mirá, nos toca a veces darles clase a jóvenes que no entienden lo que les estamos diciendo. Y yo paré la oreja. Pero es peor, dice. Nosotros no les entendemos cuando ellos nos hablan. ¿Escuchaste bien, no? Es decir, yo medio como que me quedaba con que no entienden al profesor cuando el profesor trata de transmitirles algo. Pero ella duplicó la apuesta. Dice, nosotros, los profesores, tampoco les entendemos cuando ellos quieren comunicarse. Ahora, porque esto, el Frente Amplio se pasa hablando de la educación en el Parlamento. Pues yo pregunto a todos estos jóvenes. Imagínate cuánto le ponemos. Si tienen 20 años, nacieron en el 2003. Es decir, que agarraron primaria con el Frente Amplio. Secundaria, a ver si voy bien con las cuentas, con el Frente Amplio. Y están en la universidad, bueno, entraron a la universidad, tal vez, pero bueno, hicieron primaria y secundaria con el Frente Amplio. Entonces tampoco es cuestión de que de repente vengamos a decir que si no estuvieran gobernando esto, que están gobernando muy mal en todo lo que se refiere a la educación. Nosotros vemos que es un guiso. Yo voy a poner en idioma Vega, es un guiso. Un entrevero. Entonces entendía perfectamente bien al doctor Mariano Arriaga cuando decía que nos tenemos que preocupar por nuestros hijos y por nuestros nietos. Él hablaba de algunas guerras, pero está lo que está sucediendo ahora mismo en Irak, lo que está sucediendo ahora mismo en Libia. ¿Cómo le fue después de la invasión de los Estados Unidos, después de la invasión de Estados Unidos con países europeos? ¿Están mejor o están peor? ¿Cómo están varios países de África, como Sudán del Sur? ¿Cómo está Yemen en este momento? ¿Cómo están algunas de las zonas que no me las acuerdo de memoria, pero que están dominadas mal por China? En fin, buen día, ingeniero, dice, estamos escuchando y solo deseamos agradecer con mayúscula y felicitarlos. ¿Nos podía enviar, por favor, el audio de las dos entrevistas o nos guíe para acceder a ellas? Muchas gracias, Silvia y familia de Tala Canelones. Bueno, voy a aprovechar y le voy a pasar con el especialista. Cuéntele a toda la audiencia, porque no tiene por qué saberlo, cómo podemos acceder a todos los materiales. Bueno, sí, para el oyente que pregunta y para todos, tenemos nuestro sitio web, que es www.peri.org.uy, peri.org.uy. Y bueno, ahí se va a abrir la página nuestra, obviamente, con toda la información. Y arriba hay una partecita que dice El Ecologista, que es así como se llama este programa. Y bueno, entran ahí, están todos por fechas. Los más nuevos están más arriba, o sea que después que termina el programa, ponerle un par de horas, queda puesto ahí en la página, lo pueden escuchar, descargar, lo que quieran. Y escuchando a César, estaba acá, hice una anotación con respecto a la, que hablaba del tema de la educación, ¿no? Y que bueno, es otro elemento que es fundamental. Él hacía una reseña un poco de los últimos, de la última década, digamos, o un poco más atrás. Yo tuve varios años de docencia en el sistema secundario, o sea, es UTU o liceo, digamos, ¿no? Y claro, quiero que no se malinterprete lo que voy a decir, pero por ejemplo, es muy, muy sabido, muy consabido los reclamos de algún sector de la educación, y es el famoso porcentaje del PBI, ¿verdad? De alcanzar en su momento era el 6%, bueno, no sé. Pero, y era así una cosa como que eso era la panacea, ¿no? Y esto es personal, lo que digo, obviamente. No es algo de que sea del PERI, no es el único punto. Ni siquiera yo creo que es importante, sí que la educación cuente con el presupuesto que necesita. Pero a veces se pone como algo que con eso solucionamos todo, y no hay una cosa más lejos de la realidad que eso, ¿está? Como dice César, a veces si quiere alguien llamar o debatir sobre esto, con todo gusto, pues la verdad que sí es importante el presupuesto, pero no es lo único. Porque hay algo más allá, porque también el tema de los estudiantes obedece a, obviamente, a recursos, a programas, a formación docente, a políticas, obviamente, educativas. Entonces, es bastante más complejo que eso. Bastante. Digo porque se ha usado como una bandera, para... Es el argumento central del Frente Amplio. Claro, sí. Era eso. Escuchando y sabiendo que quedan pocos minutos, no quería dejar pasar. Y bueno, les recordamos a los oyentes que tenemos nuestra emisora online, que también la pueden encontrar ahí en el sitio web que mencionaba, peri.org.uy. Ahí encuentran Peri Radio, pueden escuchar el programa las 24 horas. Hay programas muy interesantes, como uno que hace Patricia y Andrea, Seamos Más Animales. Este programa se retransmite también de lunes a viernes a partir de las 21 horas, con el ecologista, también el de hoy de mañana, el de 6 a 8 de César. Después hay otro que hacemos, se llama Entre Nosotros, que lo hacemos con Andrea, Patricia, Germán, Sergio y quien le habla, Andrés. Y bueno, y hay también otras. 17 horas, ¿no? Sí, está el programa también de Alberti, del Torito, de Oscar, que está muy bueno también, a partir de las 19 horas hasta las 21, de lunes a viernes. Así que bueno, también tenemos el local nuestro, que está abierto en... ¿Lo pasás ahí? No. Ahí está. El local nuestro, que está en Eduardo Acevedo, ahí enfrente a la universidad, con creo que es el, no sé si el único partido, pero que estamos más allá de las banderas. Nosotros apoyamos, como dijimos, todo lo que nos parecía que si iba a votar en el Parlamento, lo que nos parecía bien, si iba a votar, y lo que no, y sin importar de dónde venga. Después podríamos hablar un poco, que ayer hablamos algo de eso en el programa Entre Nosotros, de la coherencia del partido, de este partido chiquito, el PERI, pero que tiene muchos valores adentro, no valores propios por sí mismo, ¿no? De. Y bueno, estaba hablando del local, la junta de firmas, ¿sí? En el local, ahora decimos cuál, de 12 a 18, lunes a viernes, tenemos, bueno, el de las AFAP, ¿no? Contra las AFAP, tenemos el de los contratos estos secretos, ¿verdad? Llámese UPM, estas mega inversiones, o justamente el de algunos que se hicieron en la pandemia esta con Pfizer, otra compañía que vendió muchísimo, fue un gran negocio. Tenemos también el de usura, ¿verdad? El de usura, de fijar nosotros estamos hablando y mirando casas de crédito incluso, y lo ponen abajo con letra bien chiquitita, ¿no? Que evidentemente que no la ves, pero ahí están las tasas efectivas anuales. ¿De cuánto? Y de 100%, 100 y algo, ¿no? En algunos casos, sí, a Matías, que había encontrado muy próximo a 200, ¿no? O que dice el proyecto de ley ese. Pero sí, te rondan, sí, fácilmente. Y bueno, la gente junta, justamente a veces la gente de menores recursos, a veces acude inclusive para pagar otro crédito, y entra en esa calecita que es demoníaca, y yo no entiendo cómo pasaron gobierno que justamente... ¿5% de inflación? No, sí, por supuesto, sí. Así que bueno, y después me está quedando una... CBDC, ahí está, sí. Sí. Bueno, ya como decía Andrés, vamos terminando. No sé qué país fue que esta semana leí que arranca, y para un poquito, si no fue, bueno, es un país europeo, arranca a emitir con CBDC, así que esto es importante también, pero puede ser que no lo esté entendiendo, pero te vas a monedas digitales y te pones a estudiar, y hay un montón de videos que te hablan de las maravillas de las CBDCs, monedas virtuales, y están los que con nosotros te hablan de los problemas, que habla, justamente era uno de las conversaciones de estos verdaderos expertos del grupo amigo. Tenemos algunas personas que son capos en esto, ¿no? Están trabajando en banco importante. Entonces ellos decían, un día de estos nos van a bajar la llave, el ejemplo fue, y nos vamos a quedar todos como diciendo, ¿y ahora con qué pago? Era lo que decían, esperando que en la nube, porque nos estamos acostumbrando a tirar todo para la nube, un día de esto nos cortan la llave y quedamos esperando el reseteo, esperando a ver cómo se soluciona el problema. Bueno, en últimos minutos, Andrés, voy a leer algunos cuantos mensajes de los que han entrado. Buen día, César, excelente entrevista. Doctor, por las dudas que lo quieran buscar, es Mariano Arriaga. Un doctor argentino con el que estábamos conversando, seguimos aprendiendo. Gracias, Alejandro Hernández, saludos. Buen mediodía, diputado, felicitaciones por el valioso programa de hoy. La verdad que no salió muy organizado, ¿no? Con mucho contenido. No, estábamos medio dormidos porque con el cumpleaños de ayer, Andrés, yo que pensé, yo le dije a mi señora ayer, anteayer, le digo, este verano no voy a tomar cerveza, le digo, pues, ay, ya arranqué con cinco ayer. Estaba bien fría, estaba linda, tenía ganas de tomar cerveza. Tomé como cinco cervezas. Te me da dormida. Felicitaciones por el valioso programa de hoy con la talla de estos grandes profesionales. Muchas gracias. Quisiera compartir el audio del programa. ¿Viste cómo esto se pregunta mucho, no? ¿Cómo hago para compartir el audio del programa? Bueno, Andrés ya les estuvo explicando. Para mí, el resumen es meterse en peri.org.uy, porque ahí de alguna manera llegás, ¿no? Es así, ¿no? Buen día, Vega. ¿Cómo se arregla una sociedad que elige defender el autoritarismo del Estado, o sea, su propia alienación? Una buena pregunta, ¿no? Bueno, acá hay alguien que está agradeciendo, siempre escuchamos, excelente. Te consulto, ¿la cipermetrina es tóxico? ¿Es para pasar en una cabaña por los bichos? Bueno, la cipermetrina es muy tóxica para batracios, para peces, ultra tóxica, es muy tóxica para las abejas y es dentro de las que son muy poco tóxicas para los mamíferos. Yo con eso no te estoy diciendo usala o no la uses, pero en todo caso, si la vas a usar, tenés que usarla como si estuvieras usando un veneno, por más que sea denominado de los menos tóxicos. Bueno, tiene una foto. Soy Dana, buen día, Vega. Estamos escuchando con mucha atención, gracias a Recarey, gracias al médico argentino que está hablando, excelente programa, muchas gracias a todos. Y Dana estaba escuchando con Miguel en Barros Blancos. Daniel Siri, ¿qué dice Daniel? Vamos a mirar la hora, y 56, dice Daniel. Daniel, claro, como es un amigo, Daniel, ¿qué te va a decir, Daniel? Dice, hoy sencillamente un monumental programa. Ay, che, Daniel, por favor, hermano. ¿Y qué quiere? Si no, nos damos manija entre nosotros. Dice, desde algún lugar del mundo, porque es el 634, o sea, no sé desde qué lugar del mundo, da excelentes resultados con los niños autistas el sulforafano. Y acá es donde yo hago esto, ¿ves? Lo pongo entre mis mensajes destacados para investigar lo del sulforafano. Recién llueve bien, dice, qué bien la charla con el doctor, y una verdad espero que la gente despierte de esta mentira. Nelly y Martín de Playa Pascual. Buen día, César, excelente entrevista, abrazo. Otro Alejandro. Héctor de Flores, dice, buenísima la nota con el doctor argentino Mariano Arriaga. Felicitaciones y gracias. Gracias a vos por escucharnos. Ivermectina. De la controversia a potencial fármaco contra el cáncer. Si ya se sabe que la ivermectina es el producto por excelencia que tienen que tomar todos los que se vacunaron. Tal vez el programa del domingo que viene, en lo que tiene que ver a la cuestión más médica, lo hacemos sobre la ivermectina. La ivermectina es el producto que DARPA, usted ubica DARPA de los Estados Unidos de Norteamérica, ejército norteamericano, dijo, había que usar ivermectina. Ahora, todos los vacunados tienen que usar ivermectina porque es un producto que es beneficioso para los que están vacunados. Tiene que ver con el asunto del daño de los coágulos. Es decir, como no tengo tiempo, les digo que la ivermectina va en contra de los coágulos. Ah, bueno, gracias. Dice César, esto que vivimos es como las denuncias a los represores en 1985 por parte de Araújo en la Cámara. Que todos hacían molde hasta que lograron echarlo. Y 25 años después, los que miraron para otro lado salieron a denunciar. En el 2000, en Jackson y Rivera, estábamos con 10 más y los Michelini. Hoy la manifestación es un mar de gente cada año. con el daño por experimento va a pasar lo mismo. Los que te señalaron y se burlaron, dentro de 20 años, yo espero que sea dentro de menos, che, dentro de 20 años, dice, van a salir a reclamar, tarde y mal. El doctor Arriaga, un faro en el camino, genio. Sí, sí, la verdad, gracias por esta clase magistral. Qué buen interlocutor, esto va para vos. Cierro con esto y ahora te voy a dar el teléfono, te voy a dar trabajo, porque ahora yo te voy a dar el teléfono, que es lo que tengo que hacer cuando estés en casa, entonces tengo que leer todos los WhatsApp y contestarlo, y después te tenés que ir a Telegram, después tenés que contestar todos los que hay en Telegram, y después al final te tenés que ir a los viejos mensajes de texto y contestar los que te mandan por mensaje de texto. ¿Te anima o no? Ah, no hay problema. Bueno, dice, qué bueno el interlocutor, qué claridad. Gracias, Adriana del Pinar. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias, Andrés. Bueno, muchas gracias a los oyentes y ya nos vemos. Estamos siempre ahí. Si no estamos ahí, estamos atrás de la radio. Gracias, Damián. Gracias a todos los que estuvieron participando del programa de hoy por Radio Oriental. Es un honor para nosotros estarlos acompañando cada domingo. Hasta el que viene, a las 6 de la mañana. El Ecologista. Hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana.